buenas tardes, gente de Málaga, de Torremolinos. Muy buenas tardes, Weekend Play, y sobre todo muy buenas tardes a todos los que os habéis animado a estar hoy con nosotros en este Meri Podcast especial que se desplaza. Nos desplazamos, volvemos a hacer un presencial después de un tiempecillo sin reunirnos. No creáis que nos vemos todas las semanas, ya sabéis que nosotros, cada uno desde su casa, pues en la distancia, nos reunimos los lunes, y hoy de verdad que nos hacía mucha ilusión que pudiese cuajar esta invitación y poder estar todos con vosotros esta tarde. El equipo, como veis, que se ha desplazado, está casi al completo. Hay un par de esquiroles que no han querido unirse esta tarde al club. No hace falta que los nombre, ya sabéis quiénes son. Ahora, si no los conocéis por la cara, lo vais a saber en un momento. Pero los que estamos, vamos a intentar que este rato sea ameno, que lo pasemos bien y, sobre todo, que haya mucha interacción. Es lo que nos hemos propuesto, que este Meri Podcast cuente con las voces de la gente que está hoy aquí escuchándonos y viéndonos, para variar un poquito. Vamos a hacer la presentación habitual. Nacho está aquí a mi izquierda. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, gente de Málaga. Y como de bien nacido ser agradecido, lo primero, agradecer a Weekend Play la invitación que nos extendió para hacer el programa desde aquí. Tenemos muchas ganas de, primero, de reunirnos, y segundo, de venir al sur, que hay compañeros de aquí, dicen que se vive bien. Sí, sí, los que son de por la tierra. Buena gente, especialmente Antonio Cabrera, que bueno, peleó mucho que estuviéramos aquí, así que gracias. Y igualmente a toda esa gente de aquí, de Málaga, de Torremolinos, de Sevilla, que han venido, de Cádiz también, de Córdoba. Gracias por acompañarnos, y especialmente también a nuestro compañero Fran, que se ha sacrificado para que pudiéramos estar aquí. Se ha quedado con el marrón de pringar el fin de semana, así que también mencionarlo. Pero bueno, venga, vamos al lío, vamos a ver qué hay por aquí, vámonos. Vamos a ponerle nombre a las caras y que también suenen las voces. Yo suelo presentar en segundo lugar a Albert, así que lo voy a hacer hoy también. Tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Hostia, no sé si la gente me va a reconocer, espérate. No, esas gafas de pasta no. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, yo he estado esta tarde, solo que claro, como no me iba con la gorra... Me llevas el cosplay de ser humano y no parecías. Claro, tío. Ahora, ¿no? Venga, vamos a darle prioridad a esto. Bueno, como tú no vas a ocuparte hoy circunstancialmente de la cuestión redes sociales, y lo va a hacer Enrique, me salto al siguiente, que suele ser Mote, me lo vas a perdonar. El técnico de sonido ese, dices. Está ahí pendiente de lo que decimos para mutearnos. Sí, sí. Y Enrique, que está aquí a mi vera, es el que va a, bueno, estar pendiente, si queréis, de lo que tengáis que decir. Me podéis interactuar con el hashtag habitual de Meri Podcast. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo pues vamos? Sí, muy buenas a todos. Como siempre, ya sabéis, con el hashtag Meri Podcast o con arroba Meri Podcast. Tengo aquí el móvil para ver vuestros comentarios. Y ya he visto por aquí algún troleillo, gente que se está cebando con varias personas, conmigo entre ellos. ¿Ya empezamos? Así que si empezamos fuerte, no sé cómo vamos a acabar. Pero sí, sí, no, de verdad. Trolear libertad absoluta de movimiento. Es de lo que se trata, que queráis, un poco, ¿no? Sí. Bueno, seguimos, venga. Mote, que me lo he saltado a propósito. Muy buenas. Gracias, Juan. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a la organización por atendernos. Y gracias por un fin de semana que está siendo... épico. Legendario, sí, señor. Bueno, seguimos por ahí. A ver, ¿quién está junto a Nacho? Mira, Relaño. Qué formal, tío, pero di algo, hombre. Yo, como siempre, yo muy formalito, muy concentrado. Y, hombre, sobre todo, estoy encantado de hacer un podcast aquí en mi tierra. Y vamos, aparte de eso, pues Albert se ha traído su gorra, Enrique se ha traído su cojín para asomar un poco por encima de la mesa para que lo podamos ver. Así que todo muy bien. Y oye, encantado, estaba deseando que llegara este día, así que a disfrutar con todos vosotros. Sí, señor. A ver, Jabote, que no te veo, ¿dónde estás? Si no me ves a mí, que es fácil verme. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí? Yo también estoy aquí, también en la tierra, como Enrique, como Relaño. Y nada, súper contento de lo bien que nos han tratado, de lo mal que nos vais a tratar vosotros con vuestros troleos, que es un poco de lo que se trata. Y bueno, a ver qué tal este presencial, que yo, como soy el último de esta casa, no soy unos monstruos como ellos que llevan 7 años ya casi con esto, pues todavía me estoy haciendo, pero bien, bien. Bueno, pues este es el equipo, ¿eh? Sabéis que habitualmente hay alguno más por ahí, Fran, que como tú dices ha tenido que comer un poquito el marrón. Hombre sacrificado donde los haya, con su americana. Y Salva, que no ha podido estar, pero que... Bueno, está viendo cojar al Barça. Está en espíritu. Sigue palmando el Barça. Bueno, en fin, vamos a lo que vamos. En fin, chicos, vamos a empezar. Efectivamente, como digo, la interacción es básica hoy, vía Twitter... o en persona. Ahora luego tenemos un micrófono, queremos... Tenemos una azafata muy guapa aquí. Sí, sí, ole, guapa. Preciosa. Cuerpo, hermosa. Escucha, almohadilla Meri Podcast, arroba Meri Podcast, arroba Weekend Play. Sí, señor. Y al margen de esa interacción que ahora iremos administrando, los temas que hemos preparado para hoy, sobre todo en esta zona de debate, después también tendremos turno para vuestras preguntas. Primero, Nacho, yo creo que vamos a empezar por lo más, ¿cómo decir? Divertido. Divertido, sí. Distendido. Correcto. Hemos, si lo sabéis, porque lo habéis leído, que es lo que deberíais haber hecho en la revista, hemos tenido un texto recientemente dedicado a esos simuladores un poco peculiares que se han ido popularizando de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que el famoso simulador de la cabra, Goat Simulator, estuviese ya disponible para que la gente le echase las manos encima. Y a raíz de ahí nos marcamos un texto en el que repasamos un poquito esa locura en la que se ha convertido el tema de la simulación extrema y particular. Bueno, extremísima. Hay cosas muy, muy bizarras, ¿eh? Sí, las repasaremos, os comentaremos los nuestros. Queremos que nos comentéis si lo habéis sufrido, si los habéis jugado, incluso vuestros juegos absurdos, vuestros simuladores absurdos favoritos. Cuestión, sale Goat Simulator, como sabéis, simulador de ser una cabra. Una cabra con una lengua adhesiva que va pegando, va sumando cosas cual Katamari Damacy. Y a partir de ahí dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un repaso por esta, bueno, este cúmulo del absurdo? Y ahí, pues, desde que en su momento saliera Fly Simulator, un simulador, bueno, una saga, vamos, santo y seña de Microsoft durante mucho tiempo, ¿no? Injugable, por otra parte, o al menos no, yo no supe nunca hacer despegar aquello. Bueno, es una saga que ha salvado vidas, Manco. Ha permitido a gente aterrizar aviones, o sea, esto es cierto. ¿Verdad? Pero bueno, a partir de ahí esto, la coletilla Simulator ha ido heredándose y ha ido a la vez degradándose hasta caer casi en, bueno, en la ponzoña que vais a ver ahora cuando repasemos. Pero desde este Goat Simulator, voy a hablar en plan genérico, simuladores de hacer tu propia cerveza, simuladores, ahora los trataremos al final, ¿no? De citas de novias, cibernovias japonesas. Bueno, cosas como poner copas en un bar, ser granjero, Farming Simulator, tremendo. Pero bueno, a partir de ahí decidimos ponerlo todo junto en un reportaje, nos reímos, echamos unas risas ternas en la redacción y eso es lo que vamos a compartir. A ver, yo creo que sería de recibo que el que te tome el testigo ahora sea Jabote, que es un poco, sí, aunque evidentemente... ¿Y eso por qué? Te voy a decir por qué, porque el texto lo firma él, ¿no? Están ahí unos cuantos, sí. Hay unos cuantos. Está, bueno, jaboteando la cara, sí. Venga, bueno, aunque es verdad que en reacción hubo... A ver si empezamos. Echamos una mano, ¿eh? Hubo bastante... Jabote tuvo negros en ese reportaje. Sí, estuvimos ahí bastante una cuestión. Parecíamos un anuncio de Benetton haciendo el reportaje. En fin. ¿Qué nos cuentas? A ver, venga. Pues nada, efectivamente, lo que decís, digamos que hay varias categorías dentro de este cachondeo que ha acabado siendo los simuladores. Yo aquí voy a ser un poco más distendido, el texto fue más correcto, no quiero herir sensibilidades. Habrá gente que le encante ser una cortadora de césped o una aspiradora, pues bien, me parece bien, el juego puede ser todo lo pésimo que pueda ser, pero bueno, en fin. Y luego es verdad que hay proyectos que pretenden considerarse en serio. No sé si conocéis la compañía Jantz, por ejemplo, que es una compañía alemana que se dedica a hacer simulator tras simulator de todo, de obras, de conductor de autobús en una ciudad tipo GTA y demás. O sea, vais a ver ahora cuando empecemos a nombrar ejemplos de todo. Yo, si me tengo que quedar con alguno, ya le paso el testigo a mis compañeros. Yo me quedo con Vacuum Cleaner Simulator, que consiste en ser un robot aspiradora y Rumba, supongo que sabéis cuáles son, estos redondos como el que tiene Jesse Pinkman rodando por su casa. Y nada, el juego es absolutamente simple, consiste en recorrer toda la casa, que no queden pelusitas, y todo ello en un ambiente gráfico donde se repiten los muebles tanto que con dos páginas de IKEA se han marcado todos los escenarios. Y en fin, totalmente jugable, simplemente hay que usar la S y la D y la W para ir hacia adelante o hacia atrás. A mí me cuesta, ya sabéis que los que sigáis el Meripodca, yo soy consolero, así que para mí fue todo un reto. Jabote, limpiar sangre y vísceras, ¿no? Sí, bueno, es que ahora voy a, no los quiero gastar, pero de limpieza, o sea, yo no sé, si ya uno no tiene bastante con limpiar su casa, encima va a tener que estar ahí con las teclitas dando vuelta, una vuelta, otra vuelta, y te pasa el gato y te llena todo de pelo. A ver, venga, Albert, tú que estás ahí cerquita, ¿con cuál te quedas tú? Elige uno, venga. Hombre, es difícil, ha habido buenos simuladores. A mí particularmente uno de los que más me gustó fue el Marathon Simulator, traducido aquí en España como Final Fantasy XIII. Pero sí, es verdad. Pero en fin, yo es que a mí el de la cabra, tío. O sea, ¿qué mejor simulador que el de la maldita cabra? Que por cierto, allí han sacado una versión para móvil, o una compañía ha imitado lo mismo para móvil, o lo que leñe sea. Pero vamos, esto de ser una maldita cabra, ir invistiendo por la ciudad y todo esto... Se puede jugar a dobles, ¿eh? Dos cabras. Multijugador. Eso lo vende el juego, sin lugar a dudas. Multijugador. Y a pantalla partida, que esto le va a gustar el año. Screen, como el Sonic 2, sí señor. Doble dragón. En cabra. Doble cabra. Sí, igual. Bueno, Relaño, ¿qué nos cuentas? Venga. Bueno, yo creo que el simulador más absurdo que hemos podido ver en los últimos tiempos ha sido el de Rambo, ¿no? Eso no cuenta. Hay un torneo fuera de Rambo, ¿eh? Sí, sí, lo he visto y me han dado ganas de participar y todo. Tremendo. Pero bueno, vamos, yo recuerdo alguno, un simulador que era, tenías que hacer de perro, digamos que tenía que encontrar a tu amo, creo que era para PlayStation, dado el juego a Dog Life o algo así, tenías que ir siguiendo los olores y vamos, que estaba muy currado, que te sentías en la piel del animal. Pero vamos, sobre todo hay otro, aunque está considerado un clásico, hay una franquicia y todo, aunque ya lleva muchos años sin sacar juego alguno, pero el Eco de Dolphin, ese nunca me ha caído. Eso bien. Es un simulador, no es un absurdo. Un simulador de simulador de siestas, o de que era bonito. Un juegazo. De Delfín, o sea, ese juego tuvo varias entregas, tanto para Mega Drive como para Saturn, para varias consolas de Sega. A mí es lo que tú dices, Juan, a mí ese juego me aburría bastante. Era vamos, la gente de Novotrade y sus cosas, el Colibrí, pero 32X. Pero oye, como todo estos juegos de simulación, digamos, absurdo, ha tenido su fan, ha tenido sus diferentes entregas. Y eso de poder sentirte como un delfín, ir surcando los mares, enfrentándote a tiburones. Y luego esos finales absurdos también que tenía, aunque vaya a ser aquí un spoiler, eso, pero luego te... Vas a spoilear el Eco de Dolphin. Sí, sí, el de Mega Drive. Bueno, llegaba incluso a la Atlántida, te empezaba a luchar contra marcianos, era todo muy, muy absurdo. Vamos. No, en serio. Oye, ahora, un momento, antes de que sigamos, ahora que hice el Eco de Dolphin, había uno de tiburón que trató otro lazo, ¿no? Era malísimo. O algo así, es verdad. Sí. Madre mía. Venga, Mote, cuéntanos algo tú, a ver. Hay buenos simuladores. Hay un simulador de escarabajo que se llama Katamari Damacy. Este escarabajo pelotero, es verdad, ¿no? Es cierto. Y a mí me hizo mucha gracia uno, que hace muchos años, porque yo soy muy viejo, que se llamaba Hermenegildo Bobadilla Mus Simulator. Este era un juego fake, no existía en realidad, pero coló como simulador de mus a muchísima gente, porque en aquella época pues no había internet, la gente para corroborarlo, y mucha gente pidió... información sobre este juego, el Hermenegildo Bobadilla Mus Simulator, hasta que si tú has jugado al mus sabes que es imposible simular una cosa como mus porque hay mucha interacción personal, no se puede pasar a un ordenador, es imposible. Pues sacaron los fans del Hermenegildo Bobadilla Mus Simulator, hicieron un simulador de mus y acabaron acojonando a la propia revista que fue la que se había inventado el simulador de mus, en la revista de la Micromanía, por cierto, en la edición de diciembre para la broma de diciembre, ¿no? Y acabaron sacando un simulador de mus. Me quedo con ese. Bueno, bien. Se llamó simplemente Mus Simulator. Bien, bien, Enrique. Oye, y este de Air Fantas, no, ya no Pagafantas Simulator. Pagafantas ¿Pagafantas Simulator? Ese era, no, Soda Drinker. Soda Drinker, sí. Soda Drinker, sí. Ese era tuyo, Juan. ¿El Soda Drinker? Sí, sí, ese te gustó a ti. Bueno, sí, bien. Sí. Enrique. Yo me quedaría con dos. En primer lugar, el Visceral Cleanup Simulator, que es el que decía antes. Sí, claro, tú cuando juegas un shooter, tipo, yo que sé, el Serious Sam o alguno de estos, dejas todo lleno de mierda. Que bueno. Si patadas, que si brazos, que si corazones, que si cabeza, y eso tiene que limpiarlo alguien, joder. Pues el simulador va de eso, de tienes tu escobilla y vas ahí con tu fregona, placa, cabeza fuera. ¿Cómo hace la fregona otra vez? Y atención, no, Enrique, y vas ahí limpiando. No te olvides, bueno, de los escenarios que usa ese juego, sí, como sí. La central de los duendes de Papá Noel. Tiene un muertos. Especial de Papá Noel, ¿sabes? Sí, sí. O un submarino tomado por ballenas y sí, demás sí. Locuras. Y el segundo, el simulador este de el que era de tirar cervezas en el bar, que es bastante antiguo. Sí, el Tupper de Midway. El Tupper, ¿no? Que por cierto, creo recordar que en Estados Unidos no se llamaba Tupper, sino que se llamaba Budweiser, no sé qué tal. Sí, pero por un tema de licencia y de publicidad y de legalidad, aquí en Europa lo sacaron como Tupper, entonces. Uh-huh. Encima tiene una historia bonita por detrás. Sí, ser un camarero y tirar birras es atractivo. Pues ¿no? Oye, pues, si no te gusta ser camarero, puedes ser cirujano, ¿no? Cirujano. ¿Se acuerda de Surgeon Simulator, que era pues, precisamente simular sala de operación en plenas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y tenía un control para cada mano independiente, ¿no? O sea, controlabas con el teclado la mano derecha y la mano izquierda, pues imagínate la cantidad de negligencias médicas que habrá dado ese juego. ¿Os imagináis, hablando de esto que estás diciendo, Nacho, que ahora con toda la movida que se vislumbra un poco en el horizonte con la realidad virtual, esto se convirtiese en un estándar? Disfrutar de estas ponzoñas. Oye, no, de simulación. No, esto se puede aplicar a docencia. Potenciadas, pero no es por la VR. Pero esto es injusto, porque yo analicé el Anatomía de Grey, juegazo. ¿Vale? Malísimo. Tuviste esa suerte. Tuve la suerte. Y ya tenías la doble vertiente. O sea, por un lado había la vertiente pues médica, Y luego los amoríos. Exactamente. ¿Qué opina Derek? ¿No? ¿Que me quiere o no me quiere? Había minijuego para saber si te quería o no te quería, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿por qué conformarte solamente con operar cuando puedes ir más allá? Pues eso, puedes conquistar, no solamente, o sea, operar su corazón, sino también conquistarlo. Qué bonito. Tal. Oye, y este de las palomas, de ligoteo de palomas. ¿No? Paloma. Búscale novio a tu paloma. Sí, sí, es increíble. Sí, o palomo. Paloma. O tu paloma. Igual sin coger, ¿sabes? Lo mejor es el apartado gráfico de ese juego con estampas de fotos de palomas superpuestas sobre una especie de gráficos estáticos manga. No sé, es espeluznante, ¿eh? ¿Has dicho Tampax? Ha dicho Tampax. ¿Tampax de palomas? Tampax. Tampax de palomas. Tampax, vale. Sí, sí. Bueno, y ya el recorrido de la fauna, pues el del oso, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Está también el simulador de oso. Atención, porque está en Kickstarter ese para que lo votemos todos y lo apoyemos con nuestra pasta. No hubo suficiente con la película. Lo que queremos jugar. Con lo de Fran, no. Fran lo apoyó. Entonces no triunfa. Si no lo apoyó Fran, es imposible. Oye, ¿no? ¿Y los imaginas ser? Eso se fue de las manos, tío. Se nos fue de las manos tremendamente. Eso fue... Madre mía. Y el Red como simulador de psicodelia, ¿no? De sinestesia y Kaczynski. Imagínate estar colocado total. Imagínate, ¿no?, haberte metido muchas pastillas por la noche. Sí, el Red. Ubisoft ha sido una maestra en esa clase de simuladores. ¿Tocamos algo de novias virtuales, Love, Plus, sí, estas correcto, cosas? ¿Alguien de aquí de la mesa, ahora que no está Fran? Coño, no está Fran. ¿Quién va a hablar de esto? Oye. ¿Qué pasa? Lo estás dejando muy bien. No, pero ¿alguien es especialista en esto de aquí, de los que tenemos? Enrique. Ahora jugaremos a quedar bien. Eliminación. Ahora nadie. Nadie querrá reconocer. No nos deja bien. Sería ser especialista, ¿no? Sin prejuicios, Enrique. Pues, y yo no controlo de tú eso. No gastas de eso. Mentiroso. No le hace falta. No. Trolero. Bueno, pues eso, Love Plus. Interesante, porque los japoneses, ya sabéis, esa sociedad que, bueno, les cuesta un poco romper las barreras, bueno, humanas muchas veces y demás, pues acaban refugiando en este tipo de simuladores que están funcionando bien, aunque de hecho el último Love Plus Plus no ha funcionado bien, Enrique, ¿cierto? Love Plus Plus suena mal, ¿eh? Enrique. Love Plus Plus. Plus Plus Plus. Por detrás, o como se diga. Plus Plus por detrás. Bueno, en fin, vale. No, la verdad es que las ventas que ha tenido en Japón han estado muy por debajo de lo que se prevé para un título de estas características. Bien. O sea, que eso quiere decir que los japoneses ya se relacionan, ya hablan entre ellos. Por Twitter. Cambio de tendencia social. Bueno, ya sabéis que en Japón cada vez que suele salir algún tipo de juego o de título que representa un lado un tanto raro, de rareza, de excentricidad, suele ver bastante bien, incluso suele impulsar la venta de consolas, porque recordar que este título en concreto es de PS Vita, y esa semana PS Vita, que no vende excesivamente bien, porque siempre, ¿no? Por lo menos que se queda siempre por debajo de 3DS en Japón, esa semana PS Vita lideró, o sea, fue como... ¿Ah, sí? ¿Juego porno? Venga, para allá. Wii U tampoco vende bien. Sí. No, algo está fallando. Total, que dicho lo cual, vamos a ver qué me dice Twitter, ¿no? Correcto, vamos a ver si hay algún mensajito. No sé yo si hay mucho movimiento en Twitter. Y si no lo hubiere, tendrás que coger el micro. Llamamos al azafato sexy y hacer la ronda. Enrique, tendrás que coger el micro y pasearte. Y plas, plas. Venga, vamos a ver, ¿quién ha echado un ratillo a estos juegos y no quiere contar su experiencia? No, mira, por ejemplo, mientras que... Ah, tienes mensajes y todo. Sí, sí, mira, muy bien. Código Podcast nos dice por aquí que para simulador idiota y aburrido, el Ole Toro. Ole Toro, buenísimo. Dynamic, sí, señor. Sí, señor. ¿Más? Buena memoria, ¿eh? Matías Romero, un habitual, vale, de esto. Por cierto, le tengo que decir un par de cosas cuando acabe el programa. Venga, más tweets. Iwata está escuchando el podcast y dice que va a meter esos simuladores para rellenar todos estos meses de Wii U. Pues lo mismo le vendría bien y todo. El Tomodachi es... Oye, no, tenía un simulador de tomar la tensión, ¿no? El juego Vitality Sensor. Sí, el de Dal ese que iba a sacar. El de Dal. ¿Nadie de vosotros? A un simulador. Venga, hombre, ¿alguien? Venga, alguno habrá probado. Solo jugáis a Dalo. Solo jugáis a Dalo. Oye, y si hablamos de simuladores de cita, el clásico, el Tokimeki Memoria, que sí, ahí participó nuestro amigo Kojima también. También se metió ahí, ¿eh? No ligaba a Kojima. Sí, un bombardeo. Todo el mundo juega un simulador. Todo el mundo juega un simulador que es Wii Sports. Todos. Sí. Un simulador de tenis. Eso. Está muchos, muy bien. Eso incluso absurdo. Lo más cercano al deporte, de lo que han estado en su vida. Joder. Nadie, ¿en serio? Nadie más. Nadal. Un Kinect Sports. Oye, no, Motenay, deja eso, ¿no? Te está metiendo en aguas farragosas. Deja eso. Ahora nadie. Venga, va. Estamos desesperados. Bueno, si os animáis a contar algo, perfecto. Pero es que no, Motenay está deseoso, animal, está deseoso de saltar. Yo creo que tienes que acercarles el micrófono, si no la gente sí, se corta. Sí, sí, manos arriba. Venga, a ver. No puede ser que esta gente se voy yo, cortados, ¿eh? No, hay gente normal que no juega a ¿en serio? Juega a videojuegos. ¿No? Okay, no, hay venga, un chico. Venga. Ole. Si no habéis jugado, decir qué pensáis. A ver, pero un aplauso para la azafata, hombre. Sí, ole, guapa. Mira qué ágil está. Hola, chicos. No sé si me recordáis. Soy Seth Garamonde, que participa alguna vez. Claro, sí. leyenda. Pues mira, hablando de simuladores, yo había pensado, ¿y el Flower como simulador de golpe de viento Zen o algo así? Llamar a César, por eso, ¿eh? Llamar a César Otero. Se habría emocionado. César estaría con la lagrimilla y te recitaría una poesía. Cuidado, ¿no? Que a mí me encanta, ¿eh? La verdad es que un simulador, tú te paras a pensar, ¿qué es lo que soy? ¿Una especie de golpe de viento polinizador de flores? Es peculiar, ¿eh? Está bien, es metáfora, sí, es correcto. O sea, es buen ejemplo de a dónde llegamos con los videojuegos, pero claro, también a dónde llegamos en sentido artístico y diferente y probando géneros y demás. El problema es cuando se hace mal. A mí Flowerware me parece, igual que Journey, sí, me parece una experiencia que hay que probar. ¿Qué insinúas de Journey? Incluso Flow. Que no es un juego. Es un simulador de viaje. Bueno, pues Journey es más juego clásico en sentido tradicional que Flower. Bien. Pero creo que está bien hecho, no lo podemos comparar con Goat Simulator, todo lleno de bugs. ¿Cómo? A ver, no son bugs. Madre mía, un parche. Una valla que ¿Vas a rajar de la cabra tú ahora? Hombre. ¿Vas a rajar tú de la...? El GOAT, con todos los bugs que tiene, lo son que tiene es una fricada encima. Te pone a mirar los logros y da miedo, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, ¿os acordáis? ¿Tú te acordás del Ranks? Sí. Cuenta de qué iba, Relaño, que no me acuerdo. Hace poco lo hicimos además para Regreso al Pasado TV. Y bueno, digamos que está basado en un cómic, quizá no sea ya muy conocido, porque digamos que salió hace bastantes años, pero digamos que ahí tomaba el papel de un androide que lo habían construido con parte de impresora. O sea, estaba hecho con parte de impresora y bueno, era parte aventura gráfica, era parte arcade. De esos juegos, sobre todo la generación de los ordenadores de 16-bit, sacaron muchísimo y es auténtica rareza. Del cómic más extraño que tú te puedas pensar, fijo, que tiene el propio videojuego al respecto. Pero Motenay, no lo decías por eso, ¿verdad, Motenay? Venga, di por qué lo decías, anda. Había un simulador basado en este cómic, que era un simulador del fornicio, o sea, era algo brutal. También había mucha polémica al respecto porque digamos que salía niña de 12, 13 años y... Uy, claro, a mí porque me lo contó un amigo, pero... Ya. O sea, pero tú no lo sabías. Está todo retirado del mercado allá. Pero por lo visto dicen, yo no lo sé, no lo he corroborado, pero con las teclas de adelante y atrás... ¿No? O sea, simulabas lo que era el movimiento. ¿Qué mayor inversión? Era algo muy, no sé, claro, imaginaos con los gráficos PC de... tarjeta CGA. Enrique, más mensajes. ¿Hay alguna cosa más por ahí? Sí, si voy a pedir Corlor, ¿quién es Corlor? ¿Está por aquí? Ahí está. Vamos a empezar identificándonos ya. Bien. Corlor dice, Estamos viendo, amigo. Dice, ¿y los clásicos como Dean Parr y compañía que se nos están pasando? Sí, bueno, sí. Bueno, pero estos no son absurdos. No son chorras, claro. Pero... No, son absurdos. Sí, son, es lo que decimos, son buenos juegos que al final enganchan. Bueno, hasta Densha de Go, ¿no? Que es el simulador de conducir trenes en el JR japonés, en el metro de allí. Está bien hecho, o sea, tú vas con tu máquina, ¿no? Y tal, y tienes que llegar puntual allí. Y está bien hecho, es soporífero, pero está bien hecho. El Train Simulator, el simulador de parques de atracciones. Cobra Mission también es un buen simulador. Pero Relaño, por favor, toma, ver un poco. ¿Cómo aprovecha cualquier resquicio el tío para...? Yo no sé, ya quedaba ahí encastillado. Pero yo, vamos, casi a modo de conclusión, salvo que alguien quiera aportar algo más, a mí lo que me gusta, ¿no?, de lo que estamos hablando hoy es lo que significa de cara a las desarrolladoras más pequeñas y la posibilidad que tienen de meter casi cualquier cosa en un mercado que hasta hace poco estaba saturado por juegos de producciones... multimillonarias, ¿no? Aunque la apuesta pueda ser discutible y seguramente hasta irrisoria, sí que demuestra lo que está pasando con ese mercado indie que está teniendo cada vez más presencia en las consolas. Llamadas a traer juegos bestiales de, como digo, de muchos millones y triple A, pues con presupuestos pequeños y con apuestas como el Kickstarter y toda esta historia que les permite desarrollar cosas más pequeñas. Una buena idea. O sea, más allá de que seas una aspiradora o lo que sea, ¿no? El hecho de que eso funcione. Bueno, es divertido ser una aspiradora, ¿sabes? Si es una buena idea, lo ejecutas bien, pues vale. Sí, sí. Bien, el problema, Juan, con eso es que llega a ser peligroso. Toda la serie Imagina Ser son simuladores. ¿Te ha dado con eso? Maquilladoras. Es que eso es Ubisoft. Bueno, sea Ubisoft o sea... No, pero quiere decir que no es de una compañía indie ni de... Claro, claro. Es lo que decía al libro de lo de Juan, que empiezan indies tal y enseguida interesan y llega a ser una explotación. De hecho, Farming pertenece a una serie entera de simulator que es de locura, cuando todos los vehículos que hay, desde un toro de carga que todos conocéis, el que tiene los dos cuernos, a una máquina de demolición, y al final son cambios de skin casi, porque el juego es muy similar a superventa al resto. Vale, y había otro que entra dentro del rango de simulador chorrer serio, chorrer, crítica social y tal, que salió el verano pasado, que se llamaba Lupa, que era un simulador de prostituta. Entonces usaba... ¿Mande? Sí, o sea, además súper interactivo, rollo. Utilizaba la webcam del PC para que tú hacías así y enseñaba todo el... ¿Cómo hacías? No es un simulador. Pero a ver, no he entendido. ¿Cómo hacías exactamente? Lo hizo un francés. Es que la gente no te está... Hay que reventar esa gente. ¿Tú lo analizaste ese juego, Enrique, o no? No, yo hablé con el francés porque le dije, tío, ¿por qué has hecho esto? Y me dijo, yo no quiero ningún problema, yo no crítica social ni en nada, yo solo quería hacer un juego de puta. Y ya está. ¿Dicho simulador? Pues juego ese, chaval. Sí, Lupita iba a trabajar a la calle, tío, sí, el escenario, la esquina, la otra esquina, sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto, ¿vale? Si no hay más mensajes, ¿no? Si la gente se anima, insisto, que levanten la mano y la azafata se lanza de nuevo ahí al vacío, se la juega. Insiste con eso, ya verás. Bueno, el público no me vas a dar, luego igual yo aquí tiro por mi senda. Digo, cambiamos de asunto. Pero venga, vamos a meternos un poco ya en temas más farragosos, ¿eh? Hemos roto el hielo con esta cuestión de la que hemos venido hablando recientemente y de la que nos hemos también reído, con la que nos hemos reído, y nos acercamos a las nuevas consolas, a esos meses que llevamos ya disfrutándolas. Hago una pausa a propósito, disfrutándolas, quizá no sea la palabra, porque parece que no se termina de lanzar eso que esperamos, que vienen a ser juegos. Juegos que hagan que lo que hemos invertido pues haya merecido la pena. La cuestión que planteamos, Nacho, y te cedo el testigo rápidamente, es, en este tiempo que tenemos ya las consolas de nueva generación en casa, ¿se ha justificado, primero, el habernos tirado de cabeza a comprarlas, visto lo visto, y segundo, ¿era el momento? ¿Podíamos haber alargado un poquito más la vida de la anterior generación, que a todas luces parece sigue dando pues vidilla, ¿no? Al tema jugón. ¿Qué me cuentas? Sí, bueno, primero, la anterior generación, Xbox 360, PlayStation 3, funcionan bien porque hay un gran parque de consolas y hay gente que todavía no quiere dar el salto por la inversión que supone. Entonces, el catálogo está vivo todavía y hay interés, ¿no? Y lo estamos viendo en las cifras de ventas, ¿no? Que están vendiendo una cantidad increíble de copias. Sin ir más lejos, GTA V. Vendió millones récords y rompió récords. A ver, la pregunta, ¿merece la pena o hemos hecho bien o han hecho mal los que han saltado a la nueva generación? Play 4, 399 euros, Xbox One, 499. Si nos atenemos al punto de vista de catálogo, yo diría que no era el momento, y ahí a los hechos me remito, ¿no? Pero quizás si nos atenemos al punto de vista de querer mejorar la experiencia, llevábamos unos años ya que, bueno, las diferencias entre PC y consolas se iban acentuando, ¿no? Entonces, los jugones de consolas nos quedamos un poco atrás en el aspecto gráfico. Lo habéis visto, los 1080, 60 frames por segundo, texturas, alta resolución del PC era algo común, y en consolas pues nos estábamos quedando muy justillos. Entonces, por esa parte, yo tenía ganas de nueva generación. Pero personalmente pues he comprado una de las máquinas de nueva generación y he jugado más al PC. O sea que quizás yo diría que desde ese punto de vista, pues igual ha sido un poco pronto. Un año más no nos hubiese hecho mal, ¿no? Y lo verás en el E3 de este año, donde va a haber más anuncios. Pero es que los catálogos están secos. Anuncios para las nuevas. Para las nuevas, pero máquinas. Es que también habrá seguro muchos para las antiguas. Bueno, habrá, pero a ver, ten en cuenta que también hay este periodo de transición que siempre pasa. O sea, siempre que hay un lanzamiento de máquinas nuevas, los costes aumentan y, bueno, y hay unos 9, 14, 16 meses un poco flojos, ¿eh? Bueno, a ver. De hecho, cuando salió Xbox 360 había mucho cameo. Bueno, 99 Nights, por ejemplo. 99 Nights aún fue casi de hornada y primera hornada y media, sí, digamos, sí, así, sí, ¿no? 1.5. Mucho Perfect Dark Zero, cosas que estaban como Project Gotham, Forza 4. A caballo entre una generación y la otra. Pero tú fijas, ¿cuál es el lanzamiento, por ejemplo, de Xbox 360 más gordo que ha salido ahora? Titanfall, que es un juego de PC y Xbox One. Pero es que además, ¿cuál es el juego, atención, que más, wow, sorpresa, que va a salir o que se ha anunciado recientemente para PlayStation 4? The Last of Us. Que es un juego de PlayStation 3. Que tiene un año. Vale, poco troll, es igual. El juego de PlayStation 4 que hypea al poseedor del PlayStation 4 es Uncharted 4, es The Order 1886, es ese tipo de exclusivos. Está claro, y por supuesto no, Destiny, este tipo de juegos que los queremos en Next Gen, aunque sean transgeneracionales. Pero ahora que The Last of Us es el hype, está bien que le hagan el remaster porque todos sabemos que es un juegazo y lo queremos ver a 1080 y 60. Pero lo que está claro, pero ahora mismo realmente yo estaba hablando el otro día con un amigo mío y me decía, "Ostras, es que lo más Next Gen que hemos visto en PlayStation 4 es Infamous Second Son." Sí. Todavía no llega. ¿En serio? O sea, realmente esto es lo, y realmente a esto le llamas Next Gen. Realmente es un juego que es muy similar a Infamous 2. Muy, bueno, muy bueno, similar. Bueno, a ver, en Infamous 2, sí, es muy, no te digo técnicamente, digo, vale, que es un juego muy similar a Infamous 2, mejorado técnicamente. ¿Alguno de aquí tenéis? Y esto lo ponemos. Second Son. Esto lo llamamos. ¿Opinas lo que dice? Lo llamamos Next Gen. Dale el micro, chaval, hombre, venga. Azafato, venga. Y como no me guste lo que dices, te quito el micro. Espera, que se quite el micro. Que se te escuche, y se te escuche no solo aquí, sino después tú. Quieto, quieto ahí. Y verdad, al final te la pega. Bueno, y no, por cierto, Infamous Second Son ha llegado a cuántos millones de copias ahora mismo. A un millón de copias. Un millón de copias. Buenas noches a todos. Encantado. Buenas noches. Muy buenas. Buenas. Bueno, en este caso yo Infamous 2, la verdad que no he jugado. No, jugaba, era más de 360. Tengo la Play 4. A mí particularmente no me gustan los ciclos estos de 8 años y de 10 años que se llevan ahora con las consolas. ¿Por largos, dices? Por largos, yo me canso. Y soy... No son ciclos sanos. Llámalo, cuidado, llámalo. Que recientemente con lo de los ciclos sanos... Ha habido alguna desgracia. Y bueno, yo estaba cansado de 360 y tengo la Play 4 y la verdad estoy contento. Que si no la quieres dar, te alegra. Entiendo que el... El tiempo, al principio los juegos son flojos, pero vamos, eso ha sido toda la vida, no creo que sea nada bueno. Hay que esperar que salgan los triple A buenos y ya está. Pero yo particularmente la disfruto con Battlefield, Infamous. Ah, porque a ti te funciona algo. Pero... No, pregunto. Para un Battlefield no hacía falta comprarse una Play 4. Claro. Bueno. Es así. Hombre, si no eres pecero, sí. Yo no soy pecero. Tienes que comprar una consola nueva generación. Yo no sé jugar tan con un PC ya. Con no el acuerdo, PC pues estoy empezando con un pad, ahora. Es lo que hay. Que yo lo que sí le quiero hacer una pregunta, porque decías que tenías 360 y te has pasado a PS4. ¿Por qué? Y tu Xbox One... Te tiró One. De hecho, me ha gustado siempre Microsoft. Y que aprendemos un converso. ¿Llegaste a enchufar el Kinect o no? ¿Llegaste a enchufar el Kinect o no? Esto es muy simple. Yo no me caso con nadie. A mí nadie me paga. Tío duro. Ole. Correcto. Y la que haga mejor el trabajo, pues allí me voy. Gracias. Que alguien pite la que hago a mejores trabajos, me caso con ella. Lo acabo de decir. Mira, sería, allá arriba había un chico que de todas maneras, fijaos qué curioso. Que, vamos, hemos estado muchos años con la generación de PS3 y 360. Se ha alargado mucho en el tiempo. Estábamos diciendo, ¿cuándo llegará la nueva generación? ¿Cuándo llegará? Y ahora que llega. Seguimos esperando. Yo sigo preguntando. Estamos diciendo, ha llegado demasiado. Pero es porque la nueva generación tiene que entrar con juegos que lo justifiquen y la gente no compra. Si las ventas han quedado ahí un poco estancadas. Por eso, porque no hay títulos, no hay nada que te motive. O sea, yo conozco mucha gente que juega tradicionalmente a consolas que se ha pasado a un PC. Como Dios manda. ¿Qué es el problema? Eso lo tratamos ahora. Máquina permanent gen. Conceptazo. Tuitea. Sí, bien. A mí lo que más me preocupa ahora mismo es la cantidad de polvo que pilla la parte brillante de Play 4. Eso es lo que más me preocupa. Bueno, y la One también pilla polvo, la parte de esas. Sí, la madre, que paría para atrás. Sí, vamos para allá. Bueno, pues primero buenas noches a todos el equipo. Buenas. Enhorabuena por seguir así. Gracias. Y bueno, yo simplemente aclarar una cosa de que la gente que ha pasado de generación... se siente un poco defraudada, sobre todo la gente que ha pasado de la misma marca, de la misma compañía a la otra compañía. Me explico, mejor de Sony, se ha pasado a PS4 y ahora está viendo que los juegos... son las series de siempre. Son las series de siempre, recaudar dinero otra vez. Entonces, la gente que no se siente defraudada, como el caso anterior del compañero... Pues bueno, de gente que haya pasado de Xbox 360 y haya pasado ahora a PS4, pues no se siente defraudada en ese caso. ¿Por qué? Porque las grandes exclusividades que ha tenido en PS3, pues la puede jugar ahora en PS4. Y bueno, simplemente. Sí, hombre, el problema de la continuidad con las licencias ya viene de hace unos añitos, ¿eh? O sea, sería otro debate, ¿vale? No, hombre, una propiedad intelectual cuesta mucho de asentar, de que al público le suene, de que asocie ese nombre a calidad o algo que ya le gusta, tiene esa satisfacción. ¿Por qué te crees que se repite en Assassin's Creed, Call of Duty y demás, año tras año? Nacho, ¿No hay tanta continuidad porque no han sacado todavía un nuevo Motor Storm y eso es imperdonable. ¿No sería más lógico que aprovechando el cambio generacional, digo yo, no lo sé, se apostase también por licencias nuevas, o al menos sí, pero vale que es una apuesta no, chula order, en los tiros que corre orden, order, pero volvemos a lo de siempre, o Quantum Break en el caso contrario, claro, todo lo que, bueno, sí, vale, Titanfall también está ahí, que sí. Oye, antes Rise no también está ahí, hay cositas, juegazo. Pero la película, pero lo que genera más hype vienen a ser los juegos de toda la vida remozados o quintas partes, ¿no? que se hace una pequeña entreguita ahora y el año que viene el resto, ese tipo de cosas. No te entiendo. Metal Gear, solo dice. Va por si alguno. Tipo tú. No, quita el micro, que va a trolear de Metal Gear. Una preguntita más por aquí. Vale, venga. ¿Qué tal? Buenas noches, como he dicho antes, he saludado, ¿no? Al verse más escapado con la gorra y va camuflado. Claro, tío. Yo, Enrique Álvarez. Con respecto a lo que antes ha dicho el compañero de que los años se le pasan cortos, a mí me pasa todo lo contrario. Yo todavía no me compro la PlayStation 4 porque es lo típico. No me da tiempo a jugar todos los juegazos que van saliendo, los voy acumulando, llegan vacaciones y es cuando aprovecho. ¿Has terminado el Metal Gear 2? Sí. La saga Metal Gear sí la tengo completa, vaya. Bien, bien. Y eso, lo que iba diciendo. Entonces, espero por ejemplo, vacaciones para pasarme el juego. Entonces, a mí, como habéis dicho antes, no me hubiera importado que la generación se hubiera pospuesto uno o incluso dos años. Yo estoy esperando ahí, bueno, ya he ahorrado para comprarme la PS4, por ejemplo, que es la que me voy a comprar. Y sobre todo lo que habéis dicho antes también, que le faltan juegos, el típico juego vende consola. Correcto. Por ejemplo, que me la ha robado el año ahora mismo. Estoy esperando que salga el Motor Storm de Sony. Ay. Me da mi que no. Para comprar, ya encontré un amigo el año, comparable hoy. Digamos que lo que dice es que lo que le falta es algo que le haya empujado a gastar 400 euros más aparte de los 70 que le va a costar el juego, que es lo que estamos hablando aquí. O sea, realmente este juego, no hay ningún juego de 70 euros que digas, oye, no vale 70, vale 470. O sea, vale que pero me compre el juego. Un Motor Storm no tiene precio. Bueno, vale. Oye, parece un telepredicador. Hablando a la vez que anda. Venga, vamos a ver. Más. Hola, buenas. Muy buenas. Hola. Me llamo José y tengo que decir que yo, a la pregunta que decíais al principio, yo he jugado, bueno, he tenido varios días el Infamous y lo he probado y la verdad es que mi opinión es que es un fallo que tiene tanto Nintendo como Microsoft como Sony, que a la hora de iniciar una consola, yo creo que deberían poner un juego vende consolas ya. Porque tenerlo preparado, ¿no? Sí, es decir, tenerlo preparado, ¿vale? Por ejemplo, con Wii U quieren poner de vende consolas el Super Smash Bros. Pues, o con Super Mario con Nintendo 64. Claro, pues lo que vende 64, estaba tan alto que ya. Poner en el día uno un juego que sea esto sí, Next Gen. Sí. Porque si no, es que pasa como lo que está pasando ahora, que hay gente que dice, me la compre ahora, pero hay gente que dice, me la compro todavía no, porque todavía no hay buenos juegos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo ese. Quiero comprarme alguna consola. Pero todavía, al no haber un juego que me guste, no me voy a comprar esa consola. ¿Sabes? Yo creo también, perdona, ¿qué ha pasado respecto a esto? Que quizás Sony confiaba en que Killzone fuera su next gen vende consola y Microsoft en que Dead Rising 3 fuera su next gen vende consola. No, y al final se han quedado por debajo de... ¿Tú crees eso? No lo crees, sinceramente no lo crees. No. Ellos sabían que... Forza 5 era el vende consolas. Bueno, sí, o Forza 5, vale, correcto. Pero creo que se han confiado en que esos juegos iban a acabar mejor de lo que han acabado, quizá por salir pronto o porque son demasiado continuistas o porque no sorprenden tanto gráficamente como se esperaba. Bueno, en Play 3, acuérdate, también empezó flojo, acuérdate, con el Lair y todo esto, ¿no? Aquello del dragón que estampaba. Resistance, que era bueno, era bien, pero... De hecho, ha salido un juego vende consolas auténtico, el único, el que más, que es Wii Sports. Es el único juego que ha vendido la consola por sí solo. ¿Es así? O sea, hay muchísima gente que compró una Wii solamente y ya por está, Wii Sports. Y ya está. Bueno, vendió la consola. Era un juego que costaba, pues, 250 pavos. Era así, y ya está, pero vendió... ¿Cuántas millones? ¿100 millones de Wii? 100 no a lo mejor, 100, pero... No las he contado, pero... 60, bueno, pues las contamos luego. Luego 60 millones. Ojo, cuidado con esto, que Wii es la consola más vendida de la pasada generación. Claro, sí, pero gracias a Wii Sports, no gracias a Zelda. Sí. Hola, buenas. Muy buenas. Primero... Vamos, danos la enhorabuena por todo lo que hacéis. Y quería aportar que yo creo que la retrocompatibilidad no la tenemos en cuenta, aunque ya está olvidada, eso es imposible. Ha muerto. Pero mucha gente no pasa. Yo, por ejemplo, porque por lo que ha dicho el compañero, tengo 40.000 juegos que no he jugado y los tengo encima. Y el precio, o sea, merece la pena gastarse. No hay retrocompatibilidad, tengo que estar una consola, otra. Es un poco. Yo veo que es normal que las consolas no tengan retrocompatibilidad. Bueno, normal para la industria. pero realmente creo que ellos mismos quieren que todavía no pasemos del todo. Que pasen los que quieran pagar los 400 euros, que está bien, yo tengo compañeros, y los que no podamos, que esperemos un poquito a que bajen el precio, creo. Es interesante eso, porque lo que no se puede desperdiciar es un parque de 150 millones de consolas en los títulos multiplataformas, si sumas Xbox 360 y Play 3. Entonces, donde va la tendencia es a mantener la pasada generación y a títulos transgeneracionales, ¿no? Que los desarrollos sirven para las dos, y lo que te permite eso es que el port de la generación pasada, o de lo que ya pues no está la última técnicamente, es el que te da el beneficio para costear el desarrollo de las nuevas consolas, que bueno, venden muchísimo menos. Estamos hablando, ¿cuántos son? 7 millones de Play 4 y no llega a 5 de Xbox One. Más de 140.000 en España, solo. Pues, y de, pues de esto. Hecho, entonces, con esto no pagas un Battlefield 4. Bueno, a ver, pues un Battlefield es multiplataforma, pero no lo pagas con el beneficio de la nueva generación. Entonces, y se gana más dinero con PlayStation 3 que con PlayStation 4 ahora. Correcto, sí. Está pagado, sí. Claro. Pagadísimo. Y ese parque de unidades, pues fíjate, 150 millones de consolas. Yo aún sigo jugando a las consolas anteriores. Por ejemplo, Street Fighter 4, pues estoy jugando en Xbox. Ahora me he pasado al PC. Pero porque me ha pasado lo que a mucha gente, y aquí ya le dejo a Albert porque aquí creo que va a haber sangre. O sea, hay gente que estaba con su consola tan feliz, y bueno, en mi caso porque soy muy torpe configurando drivers y tal, ¿no? Ahora tal vez que la GTX esta última teniste que venir a mi casa a configurármela, pues no me gusta, Ahora se te descargan solos. Ahora se descargan solos, sí. Pero vamos. Tú también eres pecero ahora, ¿eh, Enrique? Sí, todo. Ah, sí, pues, vaya. Y bueno, y ahora hemos llegado a un punto que hicimos un reportaje, por 600, 700 euros te montas un PC a la altura prácticamente de una consola nueva generación, con una experiencia que ya no es teclado y ratón, si no quieres, le puedes conectar un pad, le puedes poner, bueno, el modo que tiene Steam para ponerlo, bueno, sí. Gráfico, y coño, la experiencia sale a cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con consolas o nos vamos al PC? Sobre esto, por ejemplo, Francisco Javier, voy a leer el nick entero, que la Francisco Malaca, dice, bueno, que cree que el auténtico salto de generación lo daremos con las Steam Machine. No. ¿Era un troleo esto? Eso, no, hombre, no. Pronuncias Steam Machine como Micro Machine. Sí, que es, espera. Que sí, mote, micro por ahí. Espera, primero tiene la pregunta. Ah, vale, pues. Bien. Muy buena. El tema que estáis vosotros diciendo, yo desde el punto de vista de friki, desde que empecé quizás con consolas más antiguas heredadas, después ya la Game Boy, etcétera, etcétera, los motivos que te ha llevado a comprar una consola antes o después han sido muy distintos, pero lo cierto que es muy difícil atinar. Por ejemplo, Nintendo 64 tenía un juego de lanzamiento que era Mario 64, sí, que estaba todo el mundo loquito por tener. Uh-huh. Después, con cuenta gota, cada 6, 7 meses te salía un Donkey Kong Rising, después Mario Kart, GoldenEye, el GoldenEye, todos esos jueguecillos que te gustaban. Sin embargo, si te comprabas la Play, después de haber estado la 1, 2 o 3 años en el mercado, no dabas abasto para comprarte este juego. Increíble aquello, sí. La Play 2 pasó exactamente igual. Mm-hmm. Tenía Son of the Ender con la demo de Metal Gear Solid, que fue lo que la impulsó. ¿Gratis? Sí, gratis. Mira, ¿cómo la ha metido? No, gratis no, incluida en el Son of the Ender. Qué raro que no haya sido regalitos. Arriba, todo que mucho, lo compramos por la El juego estaba chulo, pero mucho compramos el juego por jugar la demo esa que se vio en el E3, que nos quedamos flipados. Sí, descargó. El hecho está en que la consola del PlayStation 2 no se llegó a disfrutar hasta que no pasó un tiempo. Uh-huh. Lo mismo pasó después con la Wii. La Wii, algún jueguecito entretenido, demás. Nintendo no ofreció lo prometido en cierta parte, por lo menos a la gente que nos gustaba. Pero sin embargo, si después te compraba la Xbox 360, ya había salido el Gear of War, lo otro, no dabas abasto. Por regla general, lo que nos ha enseñado el rumbo de la industria es: espérate que salgan juegos. Los juegos te los compras cuando salga la edición del año, que no te tienes que comprar ningún DLC, y las consolas están pasando. El lanzamiento, nos olvidamos de él, así de base. Básicamente, hombre, no es sé eso. Yo creo que jugar a un juego que no se dice un juego del año, en fecha, vamos, juegas cuando está de moda y cuando está todo el mundo ahí funcionando. No podríamos hablar de nada. Es la ventaja que tienen, claro. Pero a mí se me viene en mente el Dark Souls 2, que no lo han vendido a todo el mundo. Sí. En el E3. Te lo compras el día del lanzamiento, lo metes a la consola y dices, ¿qué es esto? Esto no lo recuerdo. ¿Por el downgrade gráfico que había? Exacto, no lo recuerdo así. Bueno, esa es otra. ¿Qué pasa? Yo tampoco lo recordaba así. Todo el mundo va a primer día, reserva lo otro, lo compra a saco, y ya cuando lo has comprado, chicos, ya está despresentado, lo sentimos mucho. No, hombre, pero para eso está Mary Station con sus reviews que salen antes del lanzamiento. Y esto no solo sucede con los juegos, sucede con muchas cosas. De todas maneras, si hablamos de primera jornada de lanzamiento potente, yo creo que la primera PlayStation, Sony lo hizo muy bien, sobre todo aquí en Europa, Ridge Racer, Tekken, Wipeout. Toshinden, la demo del tiranosaurio. Sí, sí, o sea, perfecto, te momento, compraba la consola la raya, sí. Y tenía ya mucho juego para elegir. De verdad alguien no ha parado a pensar, vamos a ver, o sea, yo creo que la gente cuando compra una nueva máquina, cuando quiere dar el salto, es que os quedáis en el tema gráfico. Todos sabíamos que llegaría un momento que el salto gráfico entre generación y generación no sería tan alto como había sido, pues, de una 16 bits a 32-64 o incluso de 64 a la 128. O sea, ese salto gráfico ya no existe. Hay un salto apreciable, pero no es aquello la revolución de decir, Dios mío, es que quiero solo verlo. O sea, quiero ver esto y hasta ya me cunde solo con verlo. La gente, yo creo que lo que le incita a cambiar de plataforma son las experiencias nuevas. Y por experiencias nuevas me refiero a cosas que digas, coño, esto no lo había jugado nunca. Si os dais cuenta, los títulos que estamos viendo, tanto en el arranque de la pasada generación como en esta, son cosas que, aunque se ven un pelín mejor, lo hemos jugado 20.000 veces. ¿Qué leñe hay en Rise que no hayamos jugado desde hace 20 años? ¿Qué leñe hay en Dead Rising 3 que no sea igual que el 2 y el 1? ¿Qué hay en Killzone? Entonces, sí, lo que digo, ¿qué le pasa al PC? Y ahí, es que os estáis viendo todo. ¿Cómo lo ha hilado, eh? Claro. Vaya, pam, pam, pam, pam, pam. Hasta todo acaba. La gente dice, vamos a ver, ¿qué hay diferente hoy en día en el mercado? DayZ, ¿dónde está? En PC. ¿Qué hay diferente hoy en día? Rust, ¿dónde está? Ya empezamos. ¿Qué hay diferente en PC? Los MOBA, ¿dónde está? En PC. O sea, entonces, es evidente que la gente en Famous solo se ve muy guay, lo que tú quieras, pero es que vuelve a ser el mismo juego de superpoderes que voy desbloqueando una vez y otra y otra. O sea, la gente está harta y no se va a gastar 400 pavos para verlo. Hostia, es que antes eran 720 y ahora 1080. Bueno, me da igual esa diferencia. Pero eres un tramposo, Albert, porque de ahí solo los MOBA son los únicos que no se pueden trasladar a la consola. Si no, DayZ no se puede trasladar a la consola. De todas maneras, un MMO no se puede trasladar a la consola. A no ser que lo idiotices. Diablo, si ha pasado a la consola. Eso no es un MMO. Pero innovación para una compañía también significa riesgo, y eso hoy en día hay pocas compañías que estén dispuestas a pasar por el aro. Albert decía que, según la ley de Moore, la potencia de procesamiento de un ordenador se duplica cada 18 meses, con lo cual la gente espera que cada vez las consolas pues sean el doble, más potentes. Pero hay un momento en que la física pone y dice, no se puede. El dinero llega un momento y dice, no se puede. Un estudio dice, esto sí, lo podemos hacer 10 veces más bonito, pero no tengo 10 veces más dinero para hacer esto. Con lo cual, tengo que conformarme e ir a menos. Entonces, la única cosa con la que puede seguir escalando, porque no deja de evolucionar, es el PC. Fin de lo que ha dicho Albert. A ver, preguntillas por ahí. Venga, ¿quién quería preguntar? Steve Machines. ¿Qué? Buenas noches. Buenas. Yo una pregunta que quería hacer, bueno, también a raíz de lo que ha dicho Albert, lo de la nueva experiencia. Destiny y este juego de zombies, el H1Z1 que ha salido ahora nuevo, sí. ¿Eso puede ser motivo suficiente para dar el salto? Hombre, esto viene un poco Destiny. A reacción de DayZ, ¿no? Como claro, ha dicho, nueva experiencia hay que, de Rust. Sí. Desde luego, hay que tener en cuenta que Destiny sí va a ser una nueva experiencia para los de consola, que no hemos vivido multijugadores, pero es un juego transgeneracional y eso puede ser una lacra para Destiny. O sea, yo estoy un poco ahí reticente a ver qué es lo que sale, porque me da miedo que sea un juego con una visión de proyecto de compañía para 10 años, que salga en Play 3 y en Play 4 y entre 60 y en One. No sale en PC, curiosamente, es otra decisión rara. Vamos a ver qué pasa con Destiny, pero desde luego nuevo va a ser, novedoso va a ser para los de consola. Esta gente del PC ya lo ha vivido pero todo. Es que sigue separando a la gente de consola con la de PC, y ¿de verdad hay alguien aquí que se defina consolero que no tenga un PC en casa? Claro, eso también. O sea, es que yo creo que esta línea que separaba de los consoleros de los PCs cada vez se va difuminando más, e insisto, cualquiera de aquí, arriba lo está viendo, cualquiera de aquí que, lamentablemente, porque están equivocados, pero cualquiera de aquí que esté jugando a League of Legends tiene luego una consola. Es una gran para basura. No perderse. Todos sabemos que es una gran basura. Claro, claro. Porque los que sabemos de esto jugamos a Dota, ¿no? Pero aparte de eso. Dime de lo que presumes. Sí, vamos. Bueno, nada, sigue, perdón. Los de tu edad están arriba. Sigue. Teniendo League of Legends o teniendo Dota, o sea, ¿para qué leña te vas a comprar el juego de tiro simplificado de turno que, como dices tú, vale 470 pavos? Es que no lo vas a hacer y tú eres el primero que no lo ha hecho. Pero a la hora de jugar todavía la mayoría de la gente sigue pensando en videoconsola. El PC, sí, vale. Pero eso es mentira, Relaño. Desde la Xbox, que era un PC metido dentro de una caja muy diferente, grande, pero una caja. Pero sigue siendo una videoconsola. No. Hoy en día las videoconsolas son PCs camuflados, pero vamos, el concepto sigue estando ahí. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dices tú? Hola, buenas noches, me llamo Fran. Mira, primero, contestando un poco, hoy por hoy el tema el ordenador se zanja rápido con un pad, un mando, que es el miedo que hay hoy por hoy en el ordenador. Fuera. La gente no quiere jugar con el teclado y el ratón, pero le pones un pad, que lo hay maravilloso, sí, igualito, pero, que el de 360, hay lo enchufas. Hay géneros que no son cómodos. Y lo solucionas. Pues tienes el teclado y el ratón. Claro, claro. Ahora, sí, está bien. Hablando del tema del Steam Machine, pienso que, mira... lo digo no orgulloso, pero lo digo, tengo Play 4, Xbox One y me falta catálogo. Jugué al Rise con mucha ilusión, pero la ilusión se difuminó cuando hice 30 combos iguales, sí, sí. 30 combos repetidos uno tras otro. Luego en Play 4 la desilusión llegó cuando me compré el último Metal Gear y ahora estoy jugando al Legacy Collection, con la Play 3. Play 3, ¿verdad? Sí. Es tristísimo y por eso te digo que, hablando de gráficos, que sí, que está muy bien, muy bonito, que le meta 1080, 60 frames, pero el Steam Machine yo creo que va a triunfar por catálogo. El Steam hay de todo y es atemporal, vamos, de hecho el mando, que no me acuerdo cómo se llama, está preparado, controller. Está preparado para juegos de María Castaña hasta futuros. Mira, sinceramente, viendo el poco catálogo y lo poco que se está renovando y la lentitud que tiene, pienso que el catálogo, aunque antiguo, es mejor tenerlo a no tenerlo, sinceramente, vamos. Sí. Y la retrocompatibilidad en consolas se ha cargado eso. Correcto. Eso ver, sí. Ya está, poco más quiero decir. Una cosa, gracias. Por partes. A ver, lo del tema de la experiencia de juego del PC, el teclado y el ratón, eso, y al verlo puede recoger y certificar, no es lo mismo jugar a Titanfall, por ejemplo, que es el último shooter que ha salido y que estamos todos jugando, no es lo mismo en PC, que tienes una libertad tremenda a hora de apuntar, a la hora de desplazarte, que jugar con un pad, que eres una torreta, que reaccionas el triple de lento y cuando quieres dar la vuelta ya te han acribillado. Pero Nacho, no es lo mismo siete jugar. Siete temporadas han hecho falta para que se pusieran todos. No es lo mismo. Verdad, sí. Siete cierto. Temporadas. Cada plataforma tiene su género. No es lo mismo jugar a Street Fighter 4 con un arcade stick como juegas tú, que jugar con teclado y ratón aunque después pierde cuando juegan con un mando de Play 1, como ha pasado hoy. Oye, que queda tercero, coño. Es verdad, hay un tío que jugaba, un saludo a Sainter. Hay aquí, un tío que jugaba con un mando de Play 1 que pensaba que estaba troleando y un tío jugaba de muy bueno, muy bueno. Bueno, a ver, pero sí es cierto que el hecho de poder tener un PC, o sea, un mando normal y corriente conectado a un PC y encima si es inalámbrico, pues abre las puertas de la sala de estar al PC, eso sin duda. Pero bueno, si las Steam Machines es el futuro, a ver, otra cosa que quería apuntar es el síndrome de Diógenes de Steam. Acumulas, compras, descuentos, el móvil sale de la alerta, ha salido esto, pam. Y luego, ¿a qué juegas? Joder, al 1% ¿cómo? De lo que tienes. Por lo menos me pasa a mí. Y luego está esta web, no me acuerdo cómo se llama, que le pones tu nombre, tú. No, esa no. Esa pero tú sabes, también, ¿tú sabes lo bueno que es eso para las compañías? Sabes que un título tuyo, o sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay determinados títulos, tú lo decías en un programa hace unos años, que la vida de un título a nivel de ventas en consola es de cuánto, a X meses, muy poco. A partir de ahí... Vale, no, a partir depende de ahí, de qué se descatalogaba. Hasta Mario 3DS, por ejemplo, duró 18 Nintendo, meses la curva. Nintendo lo hace muy bien y vamos. Bueno, sí, pero yo sé a dónde va a ver Binary Domain, por ejemplo, ¿no? O Spec Ops The Line. Si no vendes. O cualquier si juego. No vendes, bueno, en tres semanas. Castlevania los Osos. Para la desarrolladora. 50% de precio descuento ahora mismo. Ya está, 50%. En Steam tiene un ciclo de venta más largo y a precio reducido. Es que están saliendo en el top ventas juegos de hace 5, 6, 7 años que de repente dice, oye, tenemos esto, lo rebajamos y la gente se vuelve a interesar por eso. A ti puede interesarte o no, pues puede ser que lo acumules en lleno de polvo o lo que sea, pero a la compañía para eso es muy atractivo que ellos sepan que sacan un título, ya sea single player, multiplayer, lo que sea, y que dentro de 7 años es posible que va a seguir reportando sacando beneficios. Claro, está claro. X. Lo de Steam es... Sí. Más cosas por ahí, venga. Sí, vamos a ver. No, sí, hay una pregunta espera, por bueno, ahí. Dejamos un poco. Cosa, a ver, Twitch. Una cosa que sí que comentaba el compañero que estaba por aquí antes, que no sé dónde se ha ido, el tema de los precios y demás. Hace poco, uno desarrollador indie, no recuerdo el nombre de la que fue, decía que uno de los problemas que tenía las rebajas de Steam es que cuando te sacan un juego a 39€ en PC, la gente dice, no me lo voy a comprar en el primer día, porque sé que dentro de 3 semanas me lo van a rebajar con las rebajas de primavera o las de bajas de no sé qué. Entonces eso, decían que era, hablando mal y pronto, una putada para el estudio porque no se vendía tanto en el Day One como antaño. Y por otra parte, me estoy dando cuenta, el defensor de las Steam Machine 1, 2, 3, a la ley 3 confirmado. Así que... Bueno, había una pregunta por ahí, a ver. Buenas noches, gracias por venir. Nada, aquí a la gente por invitarnos. Yo creo que la revolución va a ser la realidad virtual. Yo estoy de acuerdo con Albert en que estamos hartos de lo mismo y creo que si lo hacen bien puede ser la revolución que ha sido Wii Sport y creo que realmente ¿no te va parece por ahí que todavía puede ser un poco pronto para eso? Que es lo que se pregunta al personal, ¿no? Pues vale, ya se han subido al carro, yo, han visto que Oculus está ahí pegando un poco exactamente, fuerte. Exactamente, tengo el kit de desarrollo y... Claro, ¿cuál tienes, el último o el anterior? No, el DK1. Vale. Y realmente vale. Es una experiencia que no se puede comparar con lo que hay. Con otra cosa. Tú yo, juegas cualquier juego de terror y te aseguro que ni Silent Hill ni... Vamos. Yo creo que va a ser la realidad virtual, igual que pasó en los 90, no creo que llegue a triunfar. Es algo más bien teniendo en cuenta las compañías que a lo mejor ya no saben ni lo que vendernos. Es como lo que ha pasado hace poco con las tres dimensiones estereoscópicas. O sea, a lo mejor hay que vender más televisores y ya de más pulgadas no los quiere la gente, pero dice, pues vamos a ponerle esto de las tres dimensiones, la película de James Cameron, Avatar, que puso ahí la fiebre. Y al final se ha diluido todo, Nintendo con su 3DS, al final ha sacado la 2DS, ha remarcado que las tres dimensiones estereoscópicas se podían quitar y todo. Con la realidad virtual yo creo que va a acabar pasando lo mismo. Por eso digo, si lo hacen bien, y no es nada comparable ni una tele 3D. Correcto, ni a una 3D. Sí, si todo el mundo pero que prueba que hacer el bien, Oculus pero haciéndolo bien, claro, es que es una experiencia que no... Sí. Correcto, te lo digo de primera mano, no es comparable. Lo tienen que hacer bien, lo tienen que optimizar... Pero haciendo ¿Marea? Bien, yo creo que el futuro, sí. ¿Tú confías? Sí, marea, ¿no? Sí, marea. Eso es lo que están mejorar. Intentando, o dicen que claro, han mejorado, sí, ¿no? Sí, con sí, la siguiente... Sí. ¿Confías entonces en que va a ser como el sensor de, como los sensores de movimiento de no impactante sobre los videojuegos? O sea, que va a tener ese peso. Es que eso tiene problemas no que hay que superar. No le contestes, pero... es que Mote, no es que los sensores de movimiento impacto cero, solo en Wii. Es que... Vale. No, impacto cero no, perdona, toda la generación pasada ha venido marcada por los sensores de movimiento. Mote, mucho que no duela a los gamers. El impacto de Kinect fue brutal dentro de Xbox, el impacto del mando Six Axis fue brutal dentro de PlayStation. Bueno, Mote, o sea, aquel E3, ¿cómo tirabas bien? ¿Cómo aquel E3, pasabas el no el hubo hype de lanzamientos? Fue enterito Kinect y enterito PlayStation Move y Wii sigue. Y por eso, ya sí les ha ido de que haya dejado de pasar. No, claro. Eso fue el boom del público si yo no lo casual. Seth Garamonde. Un segundito, mira, un momento. Vamos a hacer una cosa si os parece. Como veo que con la pregunta de la realidad virtual... nos empezamos a desviar un poco del tema y que yo creo que ya lo hemos tratado, pero está ¿no? Bien, está bien, no, me parece genial. Sí. Digo, vamos a dar paso a lo que pensábamos fuese la siguiente parte del programa, que es preguntas así de un corte más genérico y que la gente aporte no, opiniones claro. De cualquier tema, cualquier ¿no? pregunta que tengáis. Correcto. Pues, tirar, cuanto más yo comprometida, mejor. Digo una cosa solo para cerrar y opino también un poco sobre el asunto de la generación. Yo no sé si, bueno, lo creo, sinceramente, más que es que no lo sepa, yo lo creo. Yo creo que las compañías lo que han hecho es sencillamente jugar con la necesidad que tenemos de probar nuevos chismes o de ser el dueño de la nueva consola. Lo que ha pasado toda la vida y que en el fondo pesa más incluso que tengan un catálogo interesante. El hecho de estar ahí el primer día, de cuánto hype no ha habido hasta que se ha sabido cómo era definitivamente la Play 4 por fuera. O sea, en el fondo una chorrada. Pero Day One, este invento ahora del Day One, exacto, también viene entonces, a colación de eso. Con eso y con los tiempos, es decir, bueno, es el momento, la gente está deseosa de ver nuevos sistemas, la lanzamos. No tenemos juegos todavía que demuestran lo potentes que son, pero es el momento. La lanzamos, se vende en masa y luego ya veremos. Mira, rumor, te voy a contar un cotillo. A ver. Una fuente mía dice que las consolas de nueva generación, One y Play 4, estaban ya terminadas el año pasado para haberse presentado en el E3 y haberse lanzado. ¿Las han pospuesto un año? Y las han pospuesto un año porque no tenían juegos. Pues así eso es lo que digo. Incluso, bueno, las han puesto un año y siguen teniendo. Y además, lo curioso es que muchos juegos que estaban planificados para lanzamiento se acabaron retrasando. El Infamous se retrasó, Club se ha retrasado. El juego de lucha Killer Instinct de One, digamos que salió a medio hacer y ha sido ahora ya cuando lo han completado. O sea que. Menos mal que Watch Dogs se ha retrasado para mejor, porque gráficamente. Ah, no. No. Vale. No. Vale, quieto. Vamos al tema de preguntas, como decía. Seth Garamonde, amiguete. A ver, yo más que preguntas era comentarios. Antes Albert lo ha dejado caer, de los que llevamos muchos años escuchando, hubo una conversación con Jessica, tiempo A, donde Albert, aparte de la torreta, mencionaba lo que era comprarse un buen PC y vaticinaba lo que de hecho el tiempo le ha puesto en su sitio y le ha dado la razón, es decir... Se levanta y se va, que no. Tener un PC, ahora mismo, estoy viendo muchos consoleros saltar a PC y sobre todo con Steam y lo que está representando Steam ha hecho mucho consolero saltar. Después lo de las generaciones, yo lo siento, las generaciones pares siempre son mucho más flojas. PlayStation 2, a ver, era una PlayStation 1 muy chetada, pero no era tan distinta. Ha sido PlayStation 3 donde entramos en los movimientos nuevos. Tú veías un Uncharted y decías, esto no lo hace una Play 2 ni en pintura. pero es que tú estás viendo una Play 4 y es una Play 3 chetada, es una Play 3 con más textura, con más tal, pero es que tú ves los juegos y son los mismos, te tienes que poner a mirar, mira, no, es que Lara en este tiene la tela un poco mejor, el pelo y dos chorraditas. Lo que estás buscando es que al final te estás engañando. No son dos chorraditas, amigo. No. Son dos, pero no dos chorraditas, respect ahí. O sea, y otra cosa que me encanta es el aferramiento publicitario del 1080/60, es decir, sí, 1080 hercios, dentro de 3 años estamos viendo los juegos a 720 porque el PC ha vuelto a crecer y las consolas de generación, como están estáticas en el hardware, vuelven a tener que bajar la resolución porque no tienen narices de tirar de los motores. Señores, lo que hay. Este hombre puede subirse aquí con nosotros, ¿no? Venga tú, Jabote, fuera. Os dejo aquí a todos los caseros y os ponemos a jugar al LOL juntitos, que es a lo que... ¡Animaos! Mira, por ahí. Venga, a ver. Vamos, camina, tío. Camina. Marcha. Camina. No, aeróbico. Esto es bueno. Tiene que sí, ser. Sí. A ver, va. Es hacer ahí gemelo. Bueno, os pregunto otra vez. Venga, venga. Buenas. Llevaba preparando, jugando los torneos, la pregunta troll para ver, pero era de PC y ya está todo dicho. Venga, suelta. Siempre hay algo más que decir. Él estará encantado. Venga, de no, que te iba a decir que con los 500 euros de Xbox y 400 de Play, que PC me compro, pero... Ninguno, tienes que dar un poco más. No llega todavía. 700, con 700 si te llevas una buena máquina. Un MacBook te va a decir, ya verás. No, pero has dicho con los dos, con los 500... con los dos, juntándolo. Este te lo vendo yo. Pero ya una pregunta más seria, ¿no? Ya que esta ya está todo dicho. Creo, un poco vaticinando también, como habéis dicho, creo que, comento así con mi compañero, que... las consolas de una manera u otra, creo que esta, si no es la última, es la penúltima y que va a cambiar. No, no, hombre, el modelo. No. No, pero que creo que va a cambiar. Suicidios el modelo. En masa. Sí. O sea, porque las consolas son PC. O sea, es que el modelo de negocio es que están. Yo creo que muchas consolas se venden porque la gente todavía no está. O sea, son más fáciles, más accesibles para muchas edades, ¿no? Pero creo un poco, yo vaticino, pero espero equivocarme o si acierto que sea para mejor. Para que, no sé, haya más variedad en PC o lo que sea, pero creo que una o dos generaciones creo que quedan de consolas. Probablemente. De todos modos, sí. ¿Con qué te piensas que son consolas ahora? ¿Son PCs? Sí, no se programan con un... Sí. Es que no se programan con un telar. Es que, Mote, bueno, ya Xbox 360 también tenía mucha pinta de PC, por ejemplo. Tú la habrías y era un PC. Bueno, con la primera allá. Xbox era tremendo. Era un lo escándalo. Que está diciendo es a nivel de modelo de negocio y a nivel de comunicación, porque ahora mismo se siguen vendiendo las consolas como producto consola. Pero yo también coincido en esto. En X año, quizás dos ciclos, pues 15 años. Dos ciclos sanos. Sanos, sanísimos. Pues quizás ya tengamos un aparato en casa, un híbrido, que se juegue con pad, que se juegue con teclado, con lo que quieras, y que bueno, y que todo se canalice por un único canal de venta. Nos vamos, yo creo, de hecho, al que yo creo que es por donde vas tú, del producto al servicio. O sea, nube y tal, que nos están intentando vender ahora a toda costa, nube. PlayStation Now, el caso de la nube misteriosa de One, que todavía no sabemos para qué sirve. Todavía no está en ello. Y yo creo que va un poco en esa línea, en tener una caja física que te valga $99, que se llame PS Cloud, y que ahí te reproduzca juego tirando de internet, de todo. Pero PlayStation claro, Service, eso, Microsoft Service, pagas tu cuota y juegas como para Cable eso, TV. Es muy primer mundo. Para eso queda, yo creo que... 15 años. Una década mínimo. 15 añitos. Dos generaciones. Porque sí. Con la RDSI no tira esto. Ya, no. No, correcto. Más preguntitas. Hola, yo tenía un par de dudas que, bueno, antes de aclarármelas, yo quería saber si ese rumor. Hay un rumor por ahí de que Microsoft, para estar al mismo nivel de ventas de Xbox One, piensa quitar el Kinect o piensa poner el mismo precio de la PS4, pero con el Kinect. Va a cometer un error de Blu-ray o lo que sea. Entonces... Y todos los días vemos ahí analistas que dicen que sí, otros que no. Otros que sí, otros que no. Es que como cometió el error. Michael Patcher, si lo dice Michael Patcher, va a pasar. Amigo de esta casa, Patcher, amigo de esta casa, por cierto. Claro, como tiene Microsoft, cometió el error de dice, no confiamos en Blu-ray, da igual, pero ahora te lo meto en Xbox One, pues sí. Toma, ahora de regalo. Ahora piensan, o quito en el Blu-ray, o dejo el Kinect, o quito, o sea, que es un mareo. A ver, yo creo que. Kinect forma parte del ecosistema de Xbox One a tal nivel que es que veo muy complicado que lo separen. Aún así, se puede arrancar la consola y jugar sin Kinect. Pero el mensaje y todo lo que ha ido apoyando Microsoft, lo veo difícil que salga un pack. Así, una bajada de precio la veo bastante factible. Eso... No ahora, no inmediata, pero pronto. Kinect, de todas maneras, yo lo veo una cabezonería de Microsoft que no, todavía no he entendido. El que te lo vendan, incluso Mayor Nelson, ¿no? Creo que salió hace poco, que lo pillaron en una pantalla que no tenía el Kinect conectado en su One. ¿Se puede permitir otra marcha atrás de estas? Tener en cuenta. Ya tuvieron una buena. Ya hubo una, sí. O sea, esto ya es como decir, bueno, nos hemos equivocado de base. A ver, tengamos en cuenta una cosa, que la One que se anunció en mayo, a la que por cierto preguntabais si era el portátil en el que salía Nacho con la foto, si es ese portátil. La One que se anunció en mayo tenía conexión permanente y X cosas que no le gustaron a nadie, era la One concebida por el equipo de Don Matrix, si recordáis, en el tampoco del E3, Príncipe Saudí. Se fue a Zynga y tal, y dejó la compañía. Ahora la dirige, la división de One, de Xbox, la dirige Phil Spencer, que es un tío que tiene una mentalidad completamente diferente y un tío que internamente, por lo que se sabe o se especula, no es muy... valora Kinect, sabe lo que es la experiencia, pero quiere que la consola sea una consola para los jugadores. Y sí que yo creo que sí, que además yo te digo, siempre que tenemos un presencial siempre doy alguna fecha y algún precio y tal, así que yo digo 11 de noviembre de este año, 3.99, One con un juego que es de regalo. Está grabado esto, Está grabado. Acertó Enrique, ya acertó con la Wii HD con 4 o 5 años de retraso, pero acertó también, así que con esto yo creo que también. Vale, más cositas. Sí, bueno, segunda la pregunta. Sí, y la mi segunda duda, bueno, ya depende del juego, ya que está de moda sacar juegos de Play 3 a PS4 y de Xbox HD. 360 a Xbox One, ya una duda que, bueno, como está de moda eso, ¿para cuándo Dark Souls 2 en PS4? Ah, pensaba que iba a decir de las Guardian. No, una noticia reciente que es eso, que como el Final Fantasy versus verlo en la Guardian ya para PS5 mejor. Yo no quiero que salga ya, me hace ilusión que esté siempre en cola, queuing. No recuerdo. Dark Souls, bueno, tenemos la versión de PC que sale ya, ¿no? Esta semana sale la versión de abril, ahora finales. Sale ahora y no sé. Yo diría, me atrevería a decir que no. No, porque Dark Souls va por la generación anterior, por lo del parque de consolas y demás, y no lo veo. Quizás en el futuro sí, pero ahora mismo... Es honesto de todas formas eso. Quiero decirte, podían haber hecho lo fácil, que es a lo que se han subido muchos, ¿no? Transgeneracional. Pero vale. Fíjate los problemas. Desarrollo. El estudio tuvo unos problemas brutales para convertir el primer Dark Souls a PC. De hecho, tuvo que salir una persona de un foro y decir, oye, esto te lo arreglo yo en un momento. Mira, cambió tres cosas en el ejecutable, no sé qué, toma. Y bueno, y al final pues le subió la resolución y demás. Entonces, no sé, no veo al estudio asumiendo un desarrollo de Play 4 o One de forma inmediata. Eso te iba a decir, que aquí lo de no tiene tal... Ya esto manda el negocio. De Last of Us, que todos, quizás, bueno, mucha gente decía que no es, ¿no? Mientras tanto, júgatelo en PC. Para claro. Que si tienes en PC, hombre. En Steam, para todo bien. Nacho también, vaya tela. A ver, otra preguntilla por aquí. Vale. Antes había hablado de precisamente el servicio en la nube. ¿Se sabe algo del proyecto este? No sé si fue hace 2 años, corregidme si me equivoco, que se llamaba OnLive. Correcto, sí. Hablaban de, no sé si es que al final San Luis lo fliparon con lo de que en las conexiones que tenemos hoy en día casi se va a poder llevar a cabo. Sí, pero sí, luego sí. Al final con la compra, con lo de la nube de Xbox y el Gaikai de PlayStation, creo que se lo han cargado, ¿no? ¿O se sabe algo de eso? Hace como 2-3 semanas renovaron un poco oficialmente el plan de negocio y van un poco más a la tendencia que lleva Android, por ejemplo, de juegos baratos y tal, que al Assassin's Creed Power Streaming, como tenían planteado. Porque han visto que Gaikai, sabes que se lo ha llevado Sony, que lo ha comprado Sony, entonces no podían competir con eso. Tenían las dos plataformas, por un lado Gaikai y por otro OnLive. Y sí que es verdad que el problema que se han encontrado es que en Estados Unidos tienen pues posibilidades de montar el ecosistema porque tienes conexiones muchísimo más potentes, pero claro, solo con una pata del mercado no puedes mantenerte. Entonces, no, es que Internet, ¿para qué es, Juan? Según cuánto tengas de ancho de banda. It's not for OnLive, no. Entonces, para eso mismo, pero en Ultra HD. Bien, ¿vale? Nada que decir. Por eso OnLive no va. Bueno, pero Gaikai, el plan inicial que tenía Sony era que Gaikai fuera el servicio de retrocompatibilidad de PlayStation 4. De hecho, pero sigue siendo el plan, o sea que no. Bueno, sigue siendo. Está el servicio nuevo de alquiler de juegos. Sí, pero el PS Now es Gaikai, o sea, es lo mismo. Bueno. Pues ahí está. Sigue todo muy verde respecto a retrocompatibilidad, o sea, quieren ir de generación más reciente a, si no me equivoco, sí, para a atrás, anterior, o sea, para atrás. Y a pasar por caja de nuevo. Y de hecho, siempre, o sea, ya hemos jugado 30 veces. Aquí en Europa hasta 2015 nos olvidamos seguro de que de todas maneras hay rumores de que Sony se está pensando si se pueden usar los discos físicos de PS2 en PS4, así que Eso sería muy loco. Podemos tener esperanza. ¿Así? Sí, sí, sí. Eso, o sea, eso salió. Que, de hecho, lo dijo un ingeniero de Sony que lo tenían en marcha, pero que todavía estaba súper verde. Pero, que funcionaba mal. Pero... ¿En serio? ¿En serio? Los, discos, sí, no, serio. Los de PS2 en PS4. Ya se mote que tú no. Y los no cartuchos de eso, Super Nintendo, los de MSX, también los vas a poder utilizar en PlayStation 4. La mayor parte de la gente que se queja de la retrocompatibilidad sigue teniendo la PlayStation 3. Es la comodidad de desenchufar el cable de HDMI. De una a la otra, ¿no? Es que prefiero... Pero las consolas de hoy en día, Mote, no son tan duraderas como lo eran antes. Yo tenía una PS3 de 60 gigas y por desgracia murió, no hubo manera de... Pues no has llorado. No hubo manera de recuperarla, ahora tengo otra ya más normalita, pero igual dentro de unos años se me vuelve a romper, no la puedo arreglar. Sony dice que ya no va a fabricar más PS3 y ¿ahora qué hago? Pues ¿ahora qué hago ya con los discos que tengo yo con los juegos? Claro, te pasa con una nevera y te pasa con una tele, una lavadora y un ordenador. Doméstico en general. ¿Tara? ¿Más preguntas? Bueno. Oye, ¿qué haces tú aquí arriba? Sí, deberían estar abajo. Oye, ¿qué haces aquí? El micrófono. ¿En abajo, serio? Sí, venga. Piénsalo bien. Venga, ya tienes. Sí, sí, sí, sí. Vale. Claro, hombre. Levantad la mano ahora porque cuando suba no vuelvo a bajar. Bueno, ¿quién? Nos quedan 15 minutitos. Vamos ¿tú? Ahí. Vamos, vamos, vamos. Oye, Enrique, de Twitter, ¿qué dice? Se está sembrado ahí, parece Pitbull ahí con el micrófono. Twitter, ¿qué dice? Pero de lo nuestro, o sea, Twitter nos da igual ahora mismo. Nuestro hashtag, arroba, no, arroba o no. Venga, va llegando la pregunta mientras Enrique comparte. Dale ahí. Bueno, nada, de nuevo. Y tengo una duda que a lo mejor vosotros lo sabéis, que sabéis si más o menos Nintendo, debido al fracaso, como os he comentado, de al publicar una nueva consola sin título vende consola, si sabéis si Nintendo va a hacer algo en la E3 o algo que diga, aparte del Super Smash Bros., como bien sabéis. Y Mario Kart 8, sí. Cuidado. Sí, sí, Mario Kart 8, porque la gente está como loca, bueno, con el Mario Kart 8. Y Jabot está también, vamos, estuvo jugando. Pero, y si, tengo que decir que, pero si sabéis alguna, mucho, que si va a hacer alguna medida fuerte con Wii U, porque parece que es que ya ha vendido más consolas que con PlayStation 4. Va a sacar el Paper Mario, ¿cuál? ¿El 4? El 90. Mario Orquestra X. Este no, ver, texto. Bueno, Mario Tennis 18. Super, y lo mismo Paper Mario Turbo. Sí, you, lo mismo, ver, lo mismo. Yo lo digo. Sin troleadas. A ver, nosotros en el último debate que hicimos en Mediation TV hablábamos que debía asumir un paquete de medidas Nintendo. O sea, hacer que ahora mismo Wii U recupere un cauce después de 3 años Nintendo estando en pérdidas tiene que ser un paquete grande de medidas. Y urgente, ¿eh? Una bajada de precio, sí, que se niegan a bajarlo y pese a que tiene un gran margen porque el hardware de la consola no es tan a la última como Play 4 o Xbox One. Otra, títulos. Otra que nombramos fue abrirse un poco más a firmar exclusivas y tocar el tema de los indie. Es una compañía muy, muy cerrada a catálogo. Ha sufrido el abandono de las third parties de forma muy cruel. Ha habido comentarios muy sangrantes de electrónicas, por ejemplo. De hecho, hubo el otro día una broma, ¿no?, en April Fools, que se reían de que la gente de el Frostbite adaptado a Wii U. Para la mejor consola que funcionaba era Wii U. Unas troleadas ya de meter el dedo en la herida, echarle sal muy, muy bestia. Entonces, debería Nintendo hacer esto en E3, pero no lo sabemos. Es una época crucial porque Iwata se la juega. Iwata no es miembro, es el primer presidente que no es miembro del clan Yamauchi, entonces él responde ante los accionistas. Un accionista puede tener paciencia, pero vienen de tener años, 60 años en beneficios, han tenido 3 negativos, pues o Iwata hace algo en L3 o a final de año Iwata tendrá que irse. Yo creo que ya es muy tarde para Nintendo, en el terreno de la third party sobre todo, tendría que haber estado ahí dándolo todo al máximo en el año 1, cuando todavía estaban PS3 y 360 como consolas de actual generación. Sí, sí, a mí me pareció imperdonable que juegos como GTA V, juegos digamos AAA de primera hornada, que Nintendo no hubiera procurado ahí y se hubiera asegurado una versión para Wii U. O sea, teníamos el Batman de hace un año, el Assassin's Creed de la temporada pasada, es que el catálogo, la primera hornada para Wii U. Hubieron muchos títulos third party, pero eran todos que ya llevaban un recorrido en PS3 y 360 y no, digamos que el usuario no tenía interés ninguno en dar entonces el salto a Wii U y ya desde luego ya es muy tarde para eso, no creo que lo dé. Hola de nuevo, dos preguntitas rápidas, una para Albert. Soy consolero de toda la vida y tengo un PC de esos que hemos comentado antes, de 700, 800 euros, normalito. Y tengo también un PC. ¿Con qué tres juegos me recomendarías para empezar? Hombre, pues creo que lo que te he dicho antes, creo que hay tres experiencias que no vas a poder encontrar una consola. Uno sería un MOBA, creo que tienes que jugar a un MOBA, si eres un paquete del mote, si eres bueno, que yo creo que eres bueno, a Dota. Luego te diría un juego de supervivencia, porque creo que es el género que está petándolo ahora mismo en PC. Y me da, o sea, puedes tirar por DayZ, puedes tirar por Rust, Seven Days to Die, pero creo que es una experiencia que cuando te pongas a jugar dirás, esto es diferente. O sea, realmente aquí no tengo las comodidades que siempre he tenido en los juegos típicos de consola. ¿Y un juego de supervivencia que esté terminado y no sea una alfa, Albert? Eso hay alguno. Y si no tienes amigos, en PC, bienvenido al yo. Mundo de los parches constantes y de los reinicios y todo esto. Sí, siempre sí, es maravilloso. Y espera, y por otra, o sea, a partir de ahí yo creo que debería jugar a un MMO propio de PC. Es un elige, hay muchos. Mójate, me fío de ti. Titanfall. Hostia, pues bueno, MMO Titanfall. Diablo, a mí, Titanfall o Diablo. A ver, particularmente me está gustando mucho el Elder Scrolls ahora. Me parece que con lo que rajaste tú rajaste de esto, ¿sabes? Sí, pero ahora me he cambiado. Ah, vale, igual. Porque lo tengo. Y como lo tengo, pues ahora hay bueno, que defenderlo, ¿no? Hay que hablar bien. A ver, siempre pones lo que tienes de toda la vida. O sea, la consola mala es la que no tienes. Y si te la compras, pues es buenísima. Yo compraría el de Scrolls y obviamente, bueno, como decíamos aquí, o sea, Diablo, River of Souls o Titanfall, que es el único Titanfall que vale la pena jugar, porque malo, es que es verdad, es que Titanfall en consola es un Call of Duty. Es cierto. O sea, es, sí. ¿Eh? El de 360, que sí es bueno, dices. Sí, que te lo dice el que es muy bueno. Aquí bueno, lo afirmas. Sí, sí. Ya te he dado 4 o 5 y yo creo que, bueno, vale, si tú juegas a eso, verás cómo no vuelves a cagar. Muchas gracias. Y una rápida para Nacho, porque como soy novato en el mundillo, tengo Titanfall también y es imposible jugar. Por lo menos yo no puedo jugar online, no me va bien. No sé si es normal. Pues yo estoy jugando, yo tengo muy buena conexión, tengo fibra óptica y 10-100 y me va perfecto. O sea, tengo un ping muy, muy bajo. Y yo te diría, ¿qué ping tienes eso primero? No, es que si mueres es culpa tuya. O sea, no, es decir, a ver si. No, es que no me va bien, estoy todo el rato muerto, no sé qué me pasa, no acierto. No, es malo. 180, a partir de si con más de 100 ya es jodido. Ya, además, es un juego que premia mucho el movimiento. Nos recuerda a Quake 3 por la forma de desplazarte. Además, es chulísimo una vez dominas el jetpack, correr por las paredes, saltar, aprovechar la verticalidad de los escenarios. Y es importante, bueno, claro, si un tío se mueve tan rápido, cuando tengas un buen ping vas a disparar a, bueno, a donde estaba hace medio segundo. Entonces, ¿qué conexión tienes? También es importante eso. 6 megas, uff, poquito, ¿eh? Hay que subir eso ahí. Yo te recomendaría ADSL 256. ¿Qué? ADSL 256, sí, pero bien. No, pero 6 megas llega muy justo, ¿eh? 6 megas es complicado. También ten en cuenta que, bueno, una buena conexión es una inversión para todo. Entonces, yo personalmente, para disfrutar de una buena experiencia online, sé que tengo que tener un buen ping y claro, no me cuesta. Si no llega la fibra a casa, siempre te puedes cambiar de piso. En cuanto a Titanfall, digo. Claro, claro. Oye, pues cabrón, yo no me cambié de piso de mi actual casa porque a donde iba a ir no había fibra óptica. Correcto. Dije, no me. Una razón no, de peso. Pero si la casa es mejor y más barata, digo, ya, pero ¿qué voy a hacer? Lleva cable, llevo el cable, ¿no? Llevo el cable. Cable de red. Un rodillo largo y vas tirando. Bueno, a ver, Enrique, con el hashtag creo que había alguna cosita por ahí. Estamos mirando aquí, por ejemplo, Corlor. Dice, bueno, que ¿y ese problema que tienen los juegos online en consolas cuyo online muere al cabo de cientos años, de ciertos años? Te cierran los servidores. Cierran los servidores. Ahora han cerrado los de Resistance, si no me acuerdo, han cerrado todo. Sí, el online. GT5 también. Y Gran Turismo 5, sí. Claro, esto es así. O sea, hay máquinas que están dedicadas, que paga Sony o paga Microsoft y que pasaba un tiempo, lo que hablábamos, el recorrido de ventas se ha acabado. Pues oye, hay un número de usuarios residual que está jugando, no me interesa, pues carpetazo. Una pena, es verdad, porque ahora ya te pierdes una parte del juego. Uh-huh. Ese es un problema del que no somos conscientes ahora, pero con el paso de los años, cuando ya Sony cierre, digamos, los servidores generales de PS3, Microsoft haga lo mismo con lo de 360, ya no podamos descargarnos ni las actualizaciones, digamos, ni los parches, ni los DLCs que hayamos comprado. Y vamos, no nos van a quedar, creo yo, unas máquinas muy completas con respecto a las de generaciones anteriores. Más cosas, va. 8 minutos de programa, Enrique. Vamos a ir cambiando el ritmo. 88 bits. Dice, bueno, que más peceros siempre es bueno porque hay más gente con la que jugar y que ahora se han cambiado las tornas. Se ha pasado del PC a la consola. Se nos va el amigo autor del tuit. Muy bien. A discutirlo. Vale, vale, nos quedamos aquí hablando del asunto. Venga. ¿Qué escucha, ¿se ha pasado del PC a la consola? Sí, sí. ¿Y esa involución cómo ha sido? No, de la consola al PC. Ah, vale. Eso ya empieza a ser más normal. Jesús García, Lord Bardock, dice, bueno, que Wii Sports no era un vende consola. Jaote. Vende consolas no, porque lo daban gratis. Se compraba la consola y el juego venía gratis. Ahí está. Vaya, vaya. Sí, bueno, desde el punto de vista que ha dicho Mote Night, que es que ha dicho esto, sí, sí fue un vende consola. Ahí se queda, déjalo, Mote, no lo arregles, déjalo. Por aquí también nos comentan el tema de la retrocompatibilidad. Dice Cornlord, dice, bueno, que la retrocompatibilidad es un problema de las consolas. Quienes jugamos a PC no tenemos ese problema. Correcto. Claro. Más, y ya. Oye, tu otro móvil, oye, no quieres, pero también... no quieres un tablet, Enrique, que te voy a estar dejando ahí el dedo. No, la verdad es que todo el mundo va en la línea de lo que hemos estado comentando, ¿sabes? Bien, bien. No, para pensar como plataforma retrocompatible, ahí sí, ahí sí doy yo mi brazo a torcer. ¡Oh! Y como el PC. El relaño ahora también. Como el PC, creo yo que ahí solo. Sí que no tienes que preocuparte de cambio de hardware, de si la compañía la pondrá o no la pondrá. No cedas, Dani. Sí, amigos. Una consola con el MAME te hace lo mismo. No cedas ahí. No digas PC. Un tema consola que, con MAME. Está a punto de comentar antes. ¿Cómo se llama esta web que chequea tu cuenta de Steam y te dice lo que te has gastado y a lo que no juegas? Es una putada de ¿con web. ¿Con qué fin eso? Con el de hacerte sentir muy mal. No lo quiero ver. Eso es mejor que tu madre. No saberlo. Tu madre se llama. Tu madre. Dice, ¿qué te has comprado aquí, desgraciado Flash? No, pero es verdad. O sea, bueno, en nuestra reacción, por ejemplo, Fran, no sé, tiene 600 juegos y estamos, Dios, bueno, esperando que nos apruebe como hermanos y primos para disfrutar de la Steam Library suya, pero es así. O sea, compras compulsivamente, descuentos y demás, y luego no juegas a nada. Y tenemos que cuidar todos la salud de Gabe Newell durante muchos años. ¿Eh? No muchos, al paso que va tampoco muchos. No se nos muera un infarto. Más cosas. A ver, ¿hay algún mensaje más? O alguna tanto, pregunta. No me vuelvo a levantar. Oportunidad perdida. Microfonazo. Venga, 6 minutos de programa. Vamos a ver, más cositas. Venga, ¿alguna cosilla más? ¿Quién se anima a comentar? Nadie. ¿Has visto cómo impongo? Venga, dale. Mote. Escucha, tíraselo, que está en la primera fila. Bueno, también vale. Bien, podéis encontrar a medio camino, que es como muy romántico. Un beso. Bueno, pues contestando un poco a lo que, o comentando antes de lo de la realidad virtual en los años 90, que no triunfó, yo es que yo ya soy un poquito viejuno y bueno, yo probé la realidad virtual en los años 90. Eso era un cacharro de 5 kilos que te ponías en la cabeza. Tenías que tener una ingeniería de telecomunicaciones para configurarlo y luego lo que veía era poco menos que rayas y triángulos. Yo creo que cuando haya un dispositivo moderno, por ejemplo la PlayStation 4, que creo que los quiere poner ahora, sí, sí, y a los precios económicos, sí, con la potencia de gráfica que va a tener ahora, yo creo que puede ser una revolución, prácticamente lo mismo que le pasó a Wii. Cuando yo le diga a mi padre que hay un simulador de una cabra, que tú sientes que es una cabra y lo ves como una cabra. Ojo. A ver, digo una cabra porque, ¿no?, es que por lo visto está teniendo mucho éxito. La cabra. A ver lo que hace la cabra. Yo creo que puede vender eso, pues, como la Wii. Sí, llamará la atención de gente que no es habitual a videojuegos por la experiencia, por el futuro, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con Wii. Es verdad que la tecnología ha avanzado con respecto a los 90. Puede que ahora la realidad virtual... No, pero si sigues viendo, de realidad virtual, sigues yo lo viendo compro, triángulos y rayas. Lo que pasa es que son mucho más pequeños. Es así. O sea, sigue siendo. Lo que pasa es que no sé si lo suficientemente. Pero aunque pequeños, la tecnología ya ha avanzado. Sí, pero la cuestión es que lo que decía el compañero, dice, claro, a lo mejor no se ven lo suficientemente rápido con la misma o con la necesaria fluidez como para que eso no sea un trasto, porque no deja de ser el Oculus Rift. Trastos, tú sí quieres un trasto. Última pregunta. Trasto. Un comentario pregunta, al respecto. ¿Quién? Apunto una cosa y ahora que pregunte quien quiera. A mí el miedo que me da, yo lo comenté hace no mucho, ¿quién?, en el programa. Mote, un segundo. Digo que... el miedo que me da es que esto, que ha sido durante mucho tiempo el que seguramente nos imaginábamos era el salto definitivo, ¿no? O el próximo salto, quizá no el definitivo, dentro de la evolución lógica del videojuego. Hemos pasado de los sprites a las tres dimensiones y, bueno, dices, ¿qué puede ser lo siguiente? ¿Cómo me van a hacer sentir esa inmersión tal que ya no me da lo que veo porque lo conozco desde hace no sé cuántos años? Me imaginaba que eso sería el siguiente salto cuando tocase. Y parece que está empezando a tocar. Sí, sí. Y digo, si no es el momento, se van a cargar lo que yo creo el era sueño, la claro, lo que durante mucho tiempo hemos querido, más allá de lo que pueda suponer del aislamiento y estas historias, yo ahí no entro. Digo, desde el disfrute y de la posibilidad que eso supondría de sentirnos parte de la aventura, como no triunfe, esto se queda en otra de esas anécdotas como el sensor X de movimientos. De hecho, te acordarás. Claro, la potencia gráfica dices ahora sí lo permite, sí, vale, claro. Pero y si 200 sí, gramos. Es mucho más manejable y todo. Pero ¿y si las desarrolladoras no se lo creen? ¿Y si no les conviene desarrollar para el que tenga el casco y para el que no? ¿Y si, yo qué sé, de son todos tantas modos, preguntas? Ahora las 3D se ven bien. Habrá que ver. Ahora las 3D se ven bien, yo pero recordemos que no el están primer... vendiendo la moto porque no saben lo que vendernos y el próximo paso es la realidad virtual como fueron las tres dimensiones estereoscópicas. Pero el primer experimento con las 3D que se lo cargó durante 15 años fue los cristales rojo y azules. Hombre, recortados de celofán para pero, ver bueno, la película del domingo. Vale, un buen ejemplo, la tecnología de antes era la cajita eso... de cartón, se supone que la tecnología pero evolucionó. Pero paró las 3D durante 15 años. Pregunta por ahí, va. Vamos ahí. Quería comentar un poco que a Relaño se le ha olvidado los botiquines, ¿eh? Que con lo que estamos hablando creo que venía al cuento. Es verdad, es verdad. Y saludar un poco a los que nos han venido, ¿no? Que también... Ah, muy bien. Ahora muy no bien. Me acuerdo del nombre, pero me saludo encanta. Los saludo, pero... No será tan importante. No, estoy Fer, pensando... Fer, que también nos ayuda de vez en cuando, Alfonso, César. Bueno, Salva está llorando, de hecho le tenemos aquí en el WhatsApp llorando, no sé qué le ha pasado a su equipo. Oh, pero vamos, mira, para que veáis que... No sé, troll, que, no sé. Que me acuerdo, o sea, me acuerdo de XK todavía, me acuerdo que no... Mucha se gente, me olvidó ¿no? el nombre, ha ido pasando. Pero... Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Ilustres, ilustres. Y un poco José eso. De la Fuente, no. Navasolo también. Mucha gente de años, nada menos. Y por terminar con el PC, que era a favor tuya, por si, Albert, por si te confundiste, que era con los 500 y con los 400, ¿qué PC me compro? No... Como diciendo, tengo 1100. Con lo que me compro dos consolas, compro estás un pepino. Estás triunfando hoy, ¿eh? Lo ves. Está hoy. Listo, gracias a todos. Le has hecho la pregunta: ¿qué PC te compras? Bueno, pues quedan dos minutos y se va a tirar 15, así que ya lo habláis vosotros. Mándalo. No, ahora. La configuración. El PC Componentes te manda un link y ya. PC Componentes promociona este programa. No, pero bueno, pues compramos. Con un presupuesto de 500 euros, o sea, dejándote unos. No, de 900, Albert, de 900. 500 más 900 consolas. Bien, lo ha entendido. De 900 euros. Con 900 euros quiere un PC. Buen bicho. Una placa basada en banda, 16 gigas de RAM y una 760 y para adelante. No, o sea, sí, a ver si puedes pegarle un poco más, pues en vez de 900, métele 1100 y te pillas la 780. Te compras la Mac lo máximo que puedas con el dinero que tengas. Correcto. Si tienes 900, sí. 950. Y lo más importante, ¿vale? Y no mires durante seis meses lo que te ha costado tu PC en ninguna web. ¿Vale? Porque dices, me he gastado 950, mes siguiente 900, mes siguiente 800, mes siguiente, se te borras todo del historial, todo, ¿sabes? De favoritos, toda esa mierda, la borras, ¿vale? Y solo lo vuelves a mirar cuando quieras comprarte otro PC. Correcto. Eso bueno, señores, no hay más. Pues yo creo que vamos a estar casi ya terminando. Nos queda un minuto. Un minutito. No sé si alguien quiere preguntar algo y si no lo vamos no. a usar para despedirnos. No, que... Muy bien. Guay. ¿Está claro? Pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo, agradeciéndoos como hemos hecho al principio la asistencia y la confianza en este grupo de gente que se reúne semanalmente para discutir de lo que nos apasiona, de lo que os apasiona y para entretener. ¿Eh? Digo, se reúne o no. O no. Como la semana pasada. Pasan cosas en ocasiones. Sí. No, intentamos que sea así, lo sabéis. Disculpas y... a los que, bueno, a Motenay primero, que estuvo, fue el único que grabó ese día, ¿no? El solo. Exacto. Y lo intentó. Estaba esperando el programa, pero, en fin, estas cosas pasan. Bueno, teníamos también en mente este encuentro y yo creo que también eso sumó un poco, ¿no? El hecho de saber que nos íbamos a reunir para hacer este presencial en Málaga. Así que nada, gente, muchísimas gracias por habernos aguantado, por habernos ayudado a hacer este programa con vuestras preguntas espera, y comentarios. Espera, no despidas, que te veo subiendo el tono ya. Quieto, nos hacemos un selfie, lo decía alguien por Twitter, ¿no? En plan... ¿Así para atrás? Claro, ¿no? Así para atrás con... Sí, ¿no? Vale, juntamos vale, un poco ahí vale, todo, pero yo pongo el MacBook tipo en plan... Kim Kardashian o algo. Sí. No, pero sin que ganar. Con falda de tubo. ¿Podemos hacerlo después? Claro, claro, claro, pero antes que cerremos el micro. Que no se vaya nadie. Eso. Bueno, pues entonces que no se vaya nadie, que vais a salir ahí todos y vais a estar pues en la foto de familia. Pero chicos, que se vengan para adelante, ¿no? Sí, que se acerquen ahora. Oye, muchísimas Venís gracias en... y no faltéis que pasaremos lista. No sé si existe el lunes, yo creo que sí, este ¿no? El lunes, sí, esto se emitirá. Esto aquí tenéis la primicia en exclusiva para Weekend Play, gente de Málaga, y a partir de ahí el lunes ya para todo el mundo. Pues señores, muchas gracias y buenas noches. ¡Hasta gracias, luego! Chao.